¿Para hoy acá? Sí. Tres cosas. Una era una propuesta que habían tirado una vuelta, que era los prospectos de los remedios con onda. Que fueran con onda, no que Es que te tiran un poco abajo, ¿viste? No te invitan a tomar. Ya empiezan. Tiempo con marketing. El próximo. El desarrollo es en el podcast. El proceso, claro. El segundo era explicar cómo funcionan las cosas con atributos de otra. Gira como una rueda. Claro. ¿Cómo es eso? Sucede, Con cosas, con personas también se puede. Puede ser, con cualquier cosa. Listo, ok. ¿Y el tercero? Y la tercera es legislación errónea. Que son las cosas que se pueden legislar para que funcionen mal. Porque así como se legisla para que funcionen bien y no anda. ¿Por qué lo invitaste? Rec. No, yo soy uno de los que escuchan. Yo quiero identificarme con todos. Yo soy la gente acá. Yo les digo, esto es malo. Hay chicas divirtiéndose. Sí, espectacular. Es un honor. Folclóricamente, aparte, se están divirtiendo. Es la Sol. Haciendo como el poncho. Es la Sol. Yo, estar acá es un honor enorme. Enorme. Les invito a todos. Me siento. ¿Por qué es un honor? Es un honor. Es un enorme. Es un enorme. Es un honor, ya está. Enorme. Hazte la fama y échate a dormir. Enorme. O échate. Enorme. Bueno, bienvenidos a los 2 minutos 40. Ya estamos, bienvenidos amigos. Bienvenidos señores. 47ª entrega de Etcétera Podcast. Así es, el podcast para... Para el ser humano. Sí, porque hemos recibido muchas quejas de monos y otro tipo de animales que no entienden estos chistes. Con la 47ª es igual a palito L de palito. Palito L. Sí. De palito. Sí. Así es. No, ya me perdí. Es como una Rocky. Sí, es eso. Es esa, 47ª. La entrega número 47 de este podcast. Como se habrán dado cuenta, con un invitado. Así es. Nuestro invitado el día de hoy, el señor Armand. Un honor, realmente un honor. Bueno. No. Mumi dice que no la presenté. Claro. Mumi no quiere ser presentado. Mumi no quiere participar. Mumi dice ser de la platea hasta el momento. Mumi no quiere ni gritar desde lejos. Tenemos fe de ratas instantáneas. ¿Cómo sería el número romano? Vamos por partes. L palito. No, palito L. Palito L. Es 40. Ah, XL, XL. No, claro, porque palito es 1. Ah, qué boludo. No me di cuenta. Dijiste todo mal. Pero el palito. ¿A qué le había? ¡Puto que pintado sabía! ¡Pum! ¡Tenemos una diente! ¡Trajiste uno que no sabía los números romanos! ¡La máquina de grito! ¡La caja de grito! ¡Quiero decir Mumi dijo que no iba a participar. Mumi, dijo Mumi, te podías haber callado la boca y hacías pasar a tu pareja como el tipo que había quedado re bien, sabía en un mundiatero romano. Yo puse un XS, era algo como... Yo que calzo. XL. Sí, yo que calzo un XL, te digo. A ver si es difícil. Cuidado cuando cierre la puerta del subte. Bueno, fue un principio negro, pero ya estamos de vuelta. Así es, esto es un episodio como la gente, con invitados. ¿Cómo están? ¿Cómo es algo como la gente? para los es discriminatorio. Feo. Es discriminatorio feo. Por los que no somos tan estadísticamente no, pero siempre lo entendí como la antropofagia. ¿Cómo la gente? ¿Cómo la gente? Qué bien. Me pareció. Qué lindo. Me lo como. Vela. Epa. Que no es tan gente y. Ah, mira, tangente como la. ¿Cómo seguís jugando con los juegos de palabras? La tangente. La tangente primordial. Episodio 3. Épico. Épico. De lo mejor. De lo mejorcito. Sin depurar de esa época. Sin depurar, porque. Bueno, señores, acá estamos recuperándonos de una avalancha de comentarios. ¿Cómo fue, Andrés, vivir esa semana? Con la sensación de decir. Tengo que postear. Pero tengo, no sé, ¿cuántas? 70, no, 186 comentarios sobre mis espaldas que quieren que suba un episodio. Así es. ¿Y vale la pena el episodio que tenemos listo para postear? No. Probablemente no. Pero absolutamente no. Absolutamente no. ¿Amerecían 186 comentarios? Absolutamente no. No, pero bueno. No, ahí estuvo. No puedo decir que estamos defraudando. No. Es lo que hicimos siempre. Claro. Exacto. Y hacemos defraudar extensa. A esta altura sería entregar algo como la gente. Bueno, tan gente. Y así se como en tantas otras ocasiones de la vida, ¿no? Donde superarte a uno mismo sería defraudar. Sería algo así como chocarse contra una especie de pared de... o de naranja cuadrada. ¿Qué pasa? De naranja cultivada por japoneses, adentro de un frasco. Si yo te... Suponete, vos me decís, venite a las 9. Como los gatos esos, ¿te acordás? Que... Los gatos cuadrados. Si vos me decís, venite a las 9, sí. Y yo caigo a las 9. Sí. Vos, en tu caso, me estarías defraudando. Exactamente. No hay una puta vez que hayas venido a las 9. Exactamente. Entonces, ir contra, digamos, tu defraudación. Es ir contra el estándar. Yo eso es defraudar. No, yo soy 10 minutos. O sea que no hay un fraude. ¿Ahora de qué estás hablando? Hay un piso de fraude. Con respecto al fraude temporal. O sea. No estás aclarando. Si vos me decís. Clóquico. El fraude clóquico. Igual es todo un tema. Que te digan 10 minutos es un tema. Depende, puede ser un montón de tiempo. Yo quiero que consideren esto. A mí me parece un montón de tiempo. Claro, mi estándar es. Ya está. Yo creo que consideren esto. Si me interrumpías, era muy difícil. Ya estampado. Después lo edita. Ya van tres sonidos. Me voy a controlar. Yo quería que consideraran esto: que muchas veces el tema de el fraude temporal. Hace que tengamos que estamos respondiendo a un impulso cultural. Esto es, hoy lo deseo, hoy lo quiero. Y no siempre es así. Desde el origen de la vida, siempre hay un periodo gestaticulatorio que nos tira para atrás las riendas de ese impulso ansioso. Así que considero que 10 minutos para la gestación de la llegada de un individuo querido, vamos, es muy poco. Te agradezco tanto la aclaración. Mira. Digo yo que tengo un récord de 9 meses mi mamá me esperó. Sí. 9 meses. Después de lo quiero, lo tengo, 9 meses. Me han esperado 9 meses a mí también. Y yo calculo que un poquito más. Ah, ¿sí? 10 minutos. ¿Quisiste desear? Sí. Pero esa es otra historia. No, lo que iba a decir es que absolutamente de acuerdo con esto. Y la mía también era otra. Por ejemplo. Sí. Volviendo a lo anterior, cuando hay algo que no podemos resolver, deberíamos, o es una opción bastante clara y evidente y que resuelve la mayoría de nuestros problemas, reducir el campo de las posibilidades y llevarlo a lo más básico, arcaico y precario, según la interpretación del ser humano, que es la naturaleza. Y podemos ver cómo reaccionan algunos mecanismos de ella, cómo se hacen cargo de las faltas o de los excesos. No se entiende. Casi sí, te estoy siguiendo casi como en el campamento que agarra la linterna y dice, vení boludo, vamos a mear. Y me decís, pará, ¿dónde está? Nunca measte la carpa de un vecino. Sí, bueno, exactamente. Es parecido. Vení, seguime. Aparte, viste como... ¡Sorpresa! Nunca fue mea. ¿Viste cómo se escucha el chorrito del cubre? Del cubre techo. Bueno. No, me decís, hijo de puta, me está meando la casa. Es Rocío. Sí, has tenido discusiones, ¿viste? No sé, amigo. Sí, y vamos aquí. No, ¿Cómo reacciona la naturaleza? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo con respecto a lo que Armandito decía. Ah, bien. Claro, sí. Ejemplo, se entendió. Yo sé que las menos señas, mal que se está filmando. Yo sé que las señas no son tan evidentes en radio, pero sí. Uno puede también, ¿no? Bueno, sí. A lo que iba es, nosotros, por lo general... Es que es bueno porque dejás espacio a la imaginación. Escuchen bueno, el ruido del mar. Entonces, nosotros buscamos, por ejemplo, seguridad, ¿no? ¿Con quién no? Decimos, no, seguridad, viejo. Seguridad. Rejas, sí. Alarma, sí. Avísame cuando alianzas, llegas. Perros. Ah, ¿me querés buscar por ese costado? Claro. Alianza. Te busco por el costado que quiero. Decime que me querés para siempre. Entregame una carta que decís lo asegure. Decís un empleado que está metido de cura, carajo. Un correo que quiero tenerlo guardado forever. Y así buscamos. Me lo tatúo, para siempre. En el registro civil. Claro, házmelo en la libretita esa roja. Quiero un anillito que en el lado de adentro lo diga grabado. Diga, es más, me encantaría la fecha, tener una piedra, fecha, una filmado, piedra grabada sí. Que y lo abajo diga. El anillo me lo tatúo. Me lo tatúo en medio de la... Y entonces la piedra. Dedicado a... Cuando nos ponemos el dinero, decimos, lo enterramos en arcas inviolables. Sí, seguridad. Bancos en el extranjero. Compañías enteras de seguro. ¿Todo esto para qué? Para creer y vivir en esa sensación imaginaria de seguridad. Totalmente ficticia. Volvemos, nos retrotraemos, bajamos si queremos en la escala y lo miramos a través de la naturaleza. Podemos elegir los pájaros, los mamíferos. La vegetación, los vegetales. ¿Existe la seguridad a nivel de la... No, dale. La seguridad. Y ahora aspiramos. A nivel de la aves. Por ejemplo, imaginemos ser un ave. ¿Qué es la seguridad para un ave, decís? ¿Qué es la seguridad para un ave? ¿Hay alguna promesa de amor que la pájara le diga al pájaro? Yo creo que sí. Me perdí la mitad de la oración. ¿Hay una primavera que anuncie, che, verano, ponete las pilas que venís vos? ¿Vos decís si los pájaros se prometen amor? ¿Eso querés decir? Claro, por ahí la promesa de amor. Si se guiñan un. Después previa. De la primavera nos encontramos. Y si es previa, la promesa de amor tiene que ser previa en la naturaleza. Ajá. En cambio, en la vida de los hombres. Bueno, pero sigamos con la naturaleza. Me acordé de alguna situación. Sigamos por el lugar donde no hay olor a berenjena. Cuando la foca ve al macho. Sí. Al foco. Cuando se prende. Muy bien. Aplauda. No, eso es medio amor. Es una poca de lemonario. ¿Qué sale de una poca de un mono? ¿Qué sale de la cosa de una poca de un mono? Un asno. No, puede ser una de esas lamparitas de bajo consumo. Enroladas. Espiraladas. Empiraladas. De cola de cerdo. El foco y una cerda salen esas. Sí. La bicola de cerdo. Lo cierto es que la naturaleza tiene promesas previas que se van cumpliendo conforme a algunos ritmos. Vos hablabas antes de algunos mecanismos. Sin embargo, esos mecanismos no se dan presentes en la naturaleza humana por una cuestión de algo que por ahí es mucho más profundo y se llama el libre albedrío. Ah, la pelota. Siempre terminamos de introducir en el fresco. Gélido. Tuviste guardada esa palabra durante años para poder usarla en algo. Sí, cuando abrió el freezer de tu casa. Gélido. Puta madre, boludo. Como si no quedara nada, en serio, ¿eh? Ahí sí, Me agarró el miedo del vacío existencial. Dije, tengo un estuve parado en un peñasco, pero eso fue increíble. Tengo un patrocinio con la NASA. Me traen el astronauta para practicar el vacío. Eso es. ¿Quieren saber lo que es? ¿Vas a sacar los estantes? Y se viene el astronauta ahí y dice, mirá, floto, como comida de tubo. Y me la pongo en la boca. Mirá como patino en la cubetera. Lo cierto es que... Se está bronceando. Muy mitad de temperatura de ambiente. ¿Te la llevas hoy? Yo, caliente. Con el listo. Con su... No, tenemos el problema de la espalda. ¡No! ¡No me puedes contar tanto! ¡Qué mala noche! ¡Qué mala noche! ¡Dame la caja! ¡Dame la al piso! ¡La caja! ¡Uy! Quiero volver a... ¡Te relleno la caja de... ¡De grito! ¡Se desfiltró! ¡Se desfiltró! ¡Le voy a volver la caja pesada! Volvamos al libre albedrío. Se desfiltró. Hay momentos en la noche que se desfiltra. Patrocina este momento de Cabernet Sauvignon. ¿Cómo era? No vamos a hacer la publicidad porque no pagaron. 15. El de los 15. De los 200. Que de hecho estamos. Excelente, excelente. Verdad, vamos a decir, sí. Excelente. Estamos acá con un vino. ¿Cosecha? Que abrimos en cosecha Nitié. No, decía. 2006. Que abrimos gracias. 7. Gracias a ustedes. Me vi en la obligación de abonar. Me tocó mi turno. Uh-huh. Por. La excelente cantidad de suscriptos que tenemos ahora. Cada vez que llegamos a un número de suscriptos. A un número importante. Dicho, sí, pero no dijimos. No develemos. No, porque sería. El casi, número. Ridículo. Alardear. Dijimos que vamos a festejar. Nos regalamos, si se quiere, un vino. ¿No? Un vino de un valor proporcional. A la cantidad de. A la cantidad de suscriptos. Gracias a. Nuestra buena fortuna. ¿Hay vino tan barato? Exacto, eso es. Cada vez nos vemos obligados. No. Es de botella, es de botella. ¡Epa! De vidrio, No es de cartón. Bueno, no hay demasiado que explicar, es simplemente eso. Fue excelente. Y ¿no? agradecer a todos ustedes que se suscriben. Yo le agradezco a nuestros oyentes. Y que me hicieron gastar y degustar un excelente vino. A los que se suscriben, que son los que. El próximo me toca a mí, Andrés, me comprometo públicamente. Así es. Y a la Pacha. Sí. Sigan suscribiéndose y harán que la vuelta pague un vino cada vez más caro. Tan nutritivas. Bueno, esto sigamos. Es como la carrera de relevo alcohólica. Exacto, así es. Continuemos. Armand, nos estabas introduciendo a un mundo desconocido para mí. Yo me los quería introducir a los dos. Bueno. Para eso, dos vinos más. Como mí. Si no, como mí. 10 suscriptores no arranco. Incluso si te tenés que afeitar, te digo. Lo cierto es que el libre albedrío hace que necesitemos de la vida. A ver, pará. Para que salga el modo chiste. Sí. ¿Qué? Claro que sí. ¿Cuán importante puede ser para alguien una promesa, no? O sea, esto es como una pregunta abierta. Sí. Cuando él dice pregunta abierta, quiere decir no le conteste. Exacto, favor. Exacto. Pasemos no a hacer un chiste. Hagamos un chiste de japonés, y listo. Pero lo que sí puedo ver escenas como de promesas. No te digo incumplidas, pero sí promesas esperadas durante periodos de años incluso. Promesas imposibles de cumplir. Otro nivel ya. Que existente también, ¿no? Epa. Personas que prometen demasiado. Personas que les encantan que les prometan cosas. Pero ahí Hay un filo. Hay un filo que es la del caracol en la navaja. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque. Como caracol caminando sobre. Podemos nosotros. ¿A quién no le gusta que le prometan? Sí, pero yo puedo. Prometeme. Se ponga cariñoso. Sacá la mano de la oreja. Sí. Yo digo, es probable que nosotros, de alguna manera, invitemos a que nos prometan cosas. Por supuesto. ¿No? Y que también seamos compulsados a prometer. Es difícil si no hay más vino, pero para continuar con esto, yo diría, muchas veces nos vemos obligados a prometer algo que el otro desea. En ese sentido, vendría a ser tal como esa etiqueta de mentirita piadosa, podríamos decir una promesa piadosa. Promesa blanca. Una promesa blanca. Una promesa blanca. Excelente descripción. Una promesa blanca. ¿Qué promesa? Una marca de vino. Una promesa blanca, sí. Una promesa blanca nos permite a nosotros satisfacer momentáneamente la ansiedad de el. ¿Cómo se dice? Uno es el prometedor y el otro. El prometido, ahí está. El iluso. Muy bien. ¿Viste la acotación puntual y filosa? Por la cercanía de tu batería está on fire. On fire. Está próximamente a ser literalmente on fire. ¿Las promesas blancas tienen el mismo peso de cumplimiento que las otras? Es excelente la pregunta. Yo... Tiene el mismo peso, pero no el mismo peso de cumplimiento. Porque ambas son promesas. Sí. Las blancas y las otras no. Sí. A nivel de promesas tiene el mismo peso. A ver, para. A nivel de cumplimiento no. Entonces, a ver si entendí. Para vos son blancas unas y las otras son reales. Promesa blanca es esa promesa que te hago porque te quiero. Es esa promesa que te hago porque... Que te pido que me prometas. Ah, ok. Yo pido que me prometas, yo te hago una promesa blanca a vos. Está bueno. Porque te veo necesitado de ser prometido. Necesitas esa seguridad de la que hablábamos antes. Claro. Necesitas la seguridad, entonces yo te hago esa promesa. ¿Cómo es? ¿Cuál es la reja de esa seguridad? Mi promesa. Bien. ¿No? Entonces, esa. Que es blanca. Ahora, ¿de qué te estás protegiendo con esa promesa? El que pide la promesa. Claro, el que iluso, pide la promesa. El iluso, pide la reja. La reja protege. El que está afuera y mantiene porque el que... seguridad. Bueno, pero la otra cara de la reja, ¿cuál es? Se queda afuera, el que no puede ingresar. Es que el otro está afuera. Cuando se promete de esa manera, el otro queda afuera. Por eso tiene peso de cumplimiento esa promesa. Mirá cómo te di vuelta la tortilla. Perdón, me perdí en una parte. El que está fuera de la. Porque él está planteando que el que quiere ser prometido. Sí. Sí. Usa la promesa como reja para mantener una seguridad. O sea, sí. Para mantener todo aquello que no lo hace feliz, que no le gusta, que lo que sea. La promesa es una manta, es una cosa que... Ah, pero yo estoy por dentro de la reja. Sí, sí. Estoy en esa jaula. No, el que quiere ser prometido se pone dentro de esa ¿Estamos reja. Los dos? Eso es lo que quiero, ¿entendés? Que quiero entender. No. Ah, no, vos uno. No. El prometedor queda juego. Vos no. Salí de mi jaula. Es una cuestión de gusto. Salí de la jaula. No entendía la analogía con respecto a... Lo que pasa es que cuando vos haces eso, cuando vos armás eso... Dejás al que te está prometiendo del otro lado de la reja. Porque es una promesa blanca. Bueno. Y esa no es lo que estás diciendo vos, y ¿no? Esa no tiene peso de cumplimiento porque lo haces conforme a la seguridad. Y porque la otra promesa, otro, no te aúna, la que me impulsa a prometerte, esa es la que realmente da seguridad. Y tiene a los dos adentro de la jaula. Claro. La promesa, esa promesa... Te protege del veamos exterior, esto, la promesa de amor eterno hace que... Chum, los dos. Cuando no es blanca te protege del exterior. Okay. Los dos estamos protegidos. Es un compromiso. ¿Cuándo realmente estás en condiciones de decir hasta acá llega mi responsabilidad y consecuentemente la voluntad de cumplir con mi promesa? ¿Existe? Es la pregunta. La situación en la que yo puedo decir, mira, me comprometí, pero no. O sea, reconozco haberme comprometido, te lo dije, pero no estoy en condiciones de cumplir con esa promesa. Ah. ¿Existe esa posibilidad? Es la primera pregunta. Bueno, ahí juega la madurez conforme a lo prometido. Claro. Porque en realidad yo te digo, vos en realidad lo que estás sentando es en el famoso debate de si vale la pena mantener la promesa por la promesa en sí o cambiarla en base a la situación actual. No, yo te contesto antes. No, o sea, porque la promesa puede haber sido hecha en un momento en el cual no era blanca. No, era real. Más vale, me hago cargo de lo por que eso, digo. Sí, yo sí, prometí sí, una sí, cosa, sí. Pero hoy por hoy la verdad no estoy en condiciones de cumplir con eso. No tengo que pagar con mi vida por haber hecho una promesa que no estoy en condiciones de cumplir. Mm-hmm. Por lo tanto... Bueno, volviendo al tema de la naturaleza, las promesas de la naturaleza se pagan con vida. A la pelota. Algo hay que pagar. Oh, a la pelota. Me acaba de pegar una patada en el... La promesa de la naturaleza se paga con vida. Pero no es la que nosotros estamos dispuestos a hacer. Nosotros no podemos prometer que mañana no va a llover o va a llover. Ah, no, no. Te metiste en una complicada. Te metiste en una, pero esa promesa, trascendental. Pero volviendo a la anterior, cuando hablamos de amor, dijimos eterno, otro grave error. Eternario. Bueno, el... Hay un cuento que extracta... Dicen abuela haciendo gala de una posición bastante personal. ¿Qué? Este grave error. Ah, grave error hablar de la eternidad en cuanto al ser humano. Obvio. Y bueno, volviendo a la naturaleza, es que nosotros eterno, no somos en términos eternos, geológicos, claro. No existe la eternidad. Una, tenemos ahí, en vidas por humanas, eso, por eso en páginas dice, de libros, en momentos compartidos. Por eso es que cuando te casas no dice para siempre, dice hasta que la muerte los separe. Que también es una barbaridad. Está bien, pero es más verídica. Bueno, está bien. Nadie te está pidiendo que después, eternidad. Bueno, viste encima muerto y espíritu. Es una eternidad de cabotaje. Zafaste, claro. Te dice. La eternidad es esa de cabotaje la que puede manejar el humano. Sin embargo, hay algunos cuentos... De vuelo de corto alcance. Claro, es... Ah, eternidad. Estamos hablando de 70 añitos. En vez de tomarte el micro a Gessel, te tomaste el avión. Lo cierto es que en muchas oportunidades nosotros nos vemos en ese juego de... Ah, lo eterno que estoy prometiendo. Yo estoy dispuesto a hacerlo o a cumplirlo conforme a que las condiciones actuales se mantengan. Y nosotros sabemos que el mundo es dinámico. Uh-huh. Dinámico. Esa dinámica, conforme a nuestra propia naturaleza cortita, dice lo siguiente. Hay un cuento que extracta Borges y Bioy Casares, que habla sobre dos coeternos. ¿Quiénes pueden ser para ustedes los coeternos? Mirtha Legrand. Sí, yo te iba a decir. Mirtha Legrand número uno. Piluso. Alguien que no envejece. Alguien que no envejece, que dos vive coeternos. Mucha cantidad de tiempo. Marte, hay solamente Marte, dos. Ah, ok. Hay solamente dos. El universo. Sí. Una cosa eternos. Así. El coeterno personificado, claro. Ah, Dios, sí. Y el demonio. ¿No? No, Superman. ¿Viste que se murió y después no se murió? No. Se cayó un caballo, yo vi. No, ¿por qué? Pará, que se me tiene que. Dos coeternos. Uno es Dios y el otro. Snoopy. Pluto. Trivering. ¿Dónde? Goofy. Disney. No. Podría ser. No, me mataste. Bueno, no lo sé, cierto no sé. Es que en este no cuento sé. Es Dios y Jesús, su hijo. Ah, entonces absolutamente dice, y claro, por eso murió cuando, claro. Vamos, cierto. Bien. En el cuento hablan de eso, que dada la característica de eternidad o de coeternidad que tenían ambos, no se sabe bien cómo hizo uno para crear al otro. Con... Genial. ¿Quién creó primero? Entonces, te sigo nomás. Dios le pregunta a Jesús: ¿sabes cómo hice para crearte? Y Jesús les contesta: imitándome. Wey. True. Esa coeternidad, probablemente nos hable de esas promesas que tiene la naturaleza, que son superiores a ese cumplimiento, que son superiores a el cómo se decirlo, el hace una seña y todos lo entendemos. Sí. Sí. Ahí está. Es al compromiso de cumplir con la promesa. La promesa es en la naturaleza tan alta de un nivel tan alto que es cumplible, únicamente cumplible. Ajá. Bien. Bien. Ahí se entendió. Entendí. Creo que estoy más confundido, pero lo entendí. Es más, creo que te entendí, pero estoy más confundido con respecto a mi vida. Exacto, o sea, a eso iba. Yo digo esto, ¿ustedes vieron Mamma Mía? No. No pudieron verla. No, acaba de tirar la cátedra. Porque hay una parte, hay una parte que Ava promete chiquitita. Chiquitita. Este, lo allá en lo alto. ¿Y qué le promete a chiquitita? Es que no sé. ¿Qué dice? Chiquitita. Como flores que florecen. ¡Ah! Redunda, flores que florecen. Como nahueles que nahuelean. ¿Está bien? Sí. O que eran podcast. Nahuelesen, totalmente. Sí. ¿Qué? La propiedad de cumplir una promesa no está basada en el que la dice, sino en la posibilidad que tenga que el que la hace de mantener las condiciones forever. A ver, y entonces... Yo creo que son como un crédito, ¿eh? Hay que honrarlos. Una promesa hay que honrarla, dice Mamma. Pero si vos podés prometer algo, si podés mantener las condiciones del momento de la promesa. Ah, pero ¿quién es el responsable de mantener las condiciones del momento de la promesa? El que promete. Ah. Digamos, yo te quiero. Oh, te quiero ver. Yo te cayó la ficha. Yo te quiero. Te lo resumió. Te cayó, te hiciste... Yo te quiero para toda la vida, siempre y cuando no te dejé la barba, es una buena promesa. Claro. Ahora, si no le agregaste. No, lo que estás poniendo vos. No, si vos no le agregaste la condición. Claro. Y cagaste. Yo te quiero toda la vida. Ah, bueno, después te vino gorda, barbuda. Sí. Y bueno. Y ahora, epa, el mundo dinámico. El mundo se mueve, señora. Yo a usted no la conozco. Yo la promesa que hice no la hice. Yo jovencita. Una jovencita. Una bollita de pecho surgente. Ahora todo cuelga, señora. Ahora todo cuelga. Yo no. Todo cuelga como ropa mojada en la cuerda. Yo considero eso, que si vos podés mantener. Como el que puso a lavar la sábana y tira la cuerda, le queda tipo. Si vos podés mantenerla, mantenerla. Ahora no pudiste mantenerla. Mientras la mantengas, me quedo contigo, cariño. Es como lo que dura, dura. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros dura, somos capaces dura de mantener? Claro, eso sí. Ah, bueno, y como somos. Resumiendo, si vos te comprometes a algo, sos también responsable de mantener las condiciones bajo las cuales cometiste esa promesa. Claro. Está muy bien. Si no, estás absuelto de la si no estás. Ah, no, loco, pará. Y si no, ¿qué estás? ¿Estás lavando letra las chiquita, manos, letra, o estás... letra chiquita, no te dejes el bigote. Mantener claro, claro. Esas claro cosas. Pero ¿cuál es que la actitud vos en contra de eso? ¿La lavada de manos? ¿O es simplemente es una devaluación de tu palabra? Como promesa. De tu capacidad de prometer. Ahí está. ¿Cuál es mi capacidad prometedora? Claro. Si digo, ¿cuáles son las condiciones que yo puedo mantener? Si no realmente mantener las condiciones y tu promesa no la puedes cumplir por ende. Me fui a la mierda, estás claro, jugadísimo. Tu palabra tiene menor valor, o tu promesa tiene. No, te estás. O tiene menor valor tu palabra o tenés menor valor vos. ¿Cómo? Pará. No sé cómo. ¿Bajo qué condiciones la voy a pasar bien? ¿Cuándo ¿Qué? Toca? ¿Es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo viene la parte en la que la pasamos bien? Porque yo una promesa la tengo que honrar. El mundo es dinámico, pero yo me tengo que mantener todo constante. Y ahora que me entendés, ¿cómo? Yo te vengo escuchando porque pienso que claro, no es la solución a la solución. ¡No! La solución a la ahora solución resulta a la que cada vez que aprendo algo, eso atenta contra mi voluntad de pasarla bien. Hay un tema que sale... ¿Y qué me suenan todo? Y mi capacidad de pasarla bien. Hay un tema que sale en los chicles. Sí, que te permite retomar una promesa. A ver, por ejemplo. Tipo, la frase del Ubalú, decimos. Tal cual. Claro. Del Ubalú, del Bazooka. Sí. Digo, el Bazooka, bueno, claro, Bazooka tiene con los. Pero los el copos principio del chicle, ¿cuál es? Masticar hasta que no tiene gusto. Muy bien. Ahora. En el medio puede ser globos o no, depende de tu capacidad personal. Veamos esto. Pasá, masticar hasta que no tiene gusto. Agarrá una promesa. Cumplirla. Que no se cumplen las condiciones. No tiene gusto. A ver, yo no le podría prometer a un chicle Algo demasiado. El chicle no te promete a vos. Ah, es mirá, el chicle. Yo estoy a estar azucarado y con gusto. Durante años. Ah, estás entrando a otro terreno. Claro. Puedes decir que vos llenaste la promesa por el chicle. Bueno, claro, pará. Te un chicle con cuál. Hay una promesa que vos, comercial. Vos que te autohiciste la promesa, digamos. Que es la que vos decías, voy a pasarla bien cuando saboreé este chicle. Hablamos de goma de mascar, ¿no? Sí, sí. Sí. Y mi pregunta es, muy bien, tu cuando repartimos los roles, ¿quién es chicle y quién es mascador? Mascador. Mascador. El chicle es la promesa. El chicle es el prometedor. El prometedor. Es el prometedor. Bueno, el prometedor. Como cualquier artículo comercial. Sí, sí, sí. Vienen con una promesa implícita. Claro. La remera, te va a hacer traer mil. Ahora, pero pará. Está bien. Es una promesa comercial porque es lo que dice el envase, porque es la forma que tiene, porque todo lo que sea. Porque pero es lo que realidad, yo busco. Por pautas culturales. Sí, incluso. Sí, por pautas culturales. Pero en realidad, el que está prometiendo sos vos mismo. No es el chicle. ¿El chicle te promete a vos? No. Sí, ese es uno el que llena esa promesa. Uno el que es el bueno, que, pero, el que es prometido por el chicle. Está en nuestra capacidad creerle al eslogan y decir frescura y suavidad durante. Y yo me la creo y me lo mando. ¿Se entiende? Ahí hay una promesa si tenga quiero. Cuidado con ahora, decir, si yo soy un ingenuo. Cerca de Nahuel, si yo soy porque un ingenuo, se lo manda. Yo me lo mando. Bueno. Y decir frescura y suavidad, vale. Sí. Y si peligroso no pasa, andar por la góndola de los protectores higiénicos femeninos, por ejemplo. ¿Qué mundo desconocido, señor? Te encontré masticando una toallita femenina. Hay una promesa de frescura y suavidad. Hay una promesa malentendida por ahí. Pero hay una promesa. Probablemente malentendida. En realidad está mal pronunciada la promesa, porque se la adjudica al masculino cuando la promesa está hecha al femenino. La femenina, la masculina. Ah, pero. No. Lo cierto es que toda la condición comercial está basada en una promesa. Sí. Toda la condición humana está basada en promesas. La naturaleza está basada en promesas. La naturaleza, cuando no cumple la promesa, muere. Hay muerte. La pucha. Qué vale la pucha. Dijimos muerte. Un escalofrío. Sí, por, sí. Empecé por a pensar y dije, oye, estoy a tiempo. Oye. Che, me disculpan. Yo tengo una quería hacer un llamado. No, sí. Tengo una pregunta. En lo comercial es mucho más liviano y más fácil de entender. Ah, obvio, sí. ¿No? Sí. Y se pierde menos también. Más banal. ¿Hay promesas no cumplidas en lo comercial? Va, a cada paso. ¿Hay promesas cumplidas en lo comercial? Sí, hay. ¿Sí? Y la Coca-Cola a mí me satisface. Plenamente. Es increíble. Claro. Es increíble. El helado es lo más. De frutilla es auto. Ahora, hay cosas que... El helado de supermercado no es cumplido. Últimamente estoy enojado con los productos de limpieza, por ejemplo. ¿Productos de limpieza? Ah, ¿qué te trataste de limpiar y no funcionó? ¿Vieron los cerámicos preferentemente del baño? Ajá. ¿Por qué preferentemente? Porque los del baño. ¿Que tenés más cariño los del baño? No, porque los del baño juntan, por una cuestión del baño, de humedad, sí. Juntan una especie de. Hongo oscuriforme. Yo pensé que le tenías preferencia porque es donde pasás más tiempo sentado contemplándolos. Capaz que en la cocina no te pones a ver tanto los mosaicos enfrente. Seguramente, pero me parece que. En el hongo, la condición de se ensaña. Tal cual. Se ensaña con el azulejo del baño. Y en la publicidad televisiva vemos como una señora pasa, con poca fuerza. Pasa la mano y queda limpio. Con poca fuerza. Sin fuerza. Sin fuerza. Mr. Músculo. Rozando. Qué espectacular. Ahora, rozando la superficie apenas. Le das. Primero con el gatillo. No pasa. Nahuel, ¿estuviste limpiando un baño? Oh, por favor, señor. Muy bien. Después, lo que terminé haciendo es pasando un objeto cortante por sobre el empastador. Un bisturí quirúrgico. Que hice, gasté el empastador. Claro, o sea, claro. Ahora quedaron los azulejos sueltos. Exactamente. Con más espacio aún para criar hongos. Exactamente, pero el hongo no está. Claro, ese no está. El bicho que estaba ahí no está. El futuro sí va a estar. Bueno, ya vendrá. Sentímoslo para adelante. Las instrucciones de uso de esos artículos, sí. ¿Qué prometen? Y no era tan claro, no era tan evidente. Pero y yo no, la publicidad. Porque ahí ya te metes en problemas legales, no te dicen. Yo vi que pasabas así, todo. Quedaba limpio claro. Todo. Ahora la realidad es que no es así. sé. ¿Será que no se mantuvieron las condiciones en las que se hizo esa promesa? Sí, tranquilamente. Digamos, eso, si lo haces realmente día por medio, el hongo sale. Cada 172 años, cuesta un poquito más. Hay que dinamitar el hongo. Y viste, si vos tenés hongo del pleistoceno en tu baño, ¿qué le vamos a hacer? Esto bueno. Cubría nada más que hasta la edad media. El hongo cumple. De la misma manera. El hongo cumple. Ahí tenés. Y lo cumple individualmente. El hongo cumple. Si le da las condiciones, hongo por el hongo. Hongo el hongo crece. El hongo crece y cumple. Ya estoy bastante confundido. Sí. Qué interesante el mundo de la promesa. La promesa natural. El secreto. El hongo cumplió. They invented a reason, that's why it stings. They don't think you matter because you don't have pretty rings. I keep telling you I don't care. I keep saying there's one thing they can't change. I'm your mood, you're my mood. We go round. The rest of the world looks so small. Promise me you will always remember who you are. Let them shuffle the numbers, watch them come and go. We're the ones who are out here past the edge of what they know. We can only be who we are. Doesn't matter if they don't understand. I'm your moon, you're my moon. We go round and round. From out here, it's the rest of the world that looks so small. Ya estamos de vuelta. Con moderación. Ya estamos de vuelta. Puede disfrutar de este momentos tema tan musicales especial, tan buenos. Las promesas se cumplen. Claro, no se cumplen. Uno otro. Hacemos pirámides humanas con personas que no están en condiciones de hacerlo, siempre lesionados. Pero ¿cuándo decir basta? ¡No me di la fuerza! Rubén, ¿qué te pasa? Alquilamos un pelotero para el cumpleaños y que te pones como loco. ¿Sabes qué pasa? Siempre de chico, estos juguetes no existían. No existían. Claro. No, es chico, el típico comentario que perdona a cualquier tío violento en un pelotero. ¿Qué querés? Yo también tenía ganas. Claro, bueno. ¿Qué? ¿La red no aguanta? ¿Qué hace? ¿Dónde dice? Claro, imagínate un tipo gordo, pelado en sus 45. Entrando con una remera de los Teletubbies. Sí. Y dice, ¿y qué querés? Si cuando yo era chico no existía. Me gusta, no me gustan la remera de los Teletubbies. Está mal. Que no puedo ver dibujitos ¿qué tampoco. ¿Qué le contestás a esa persona? ¿Qué le contestás? No, en ese sentido, hay algo que vos sos libre albedrío. Claro, y hay algo que indica cómo utilizar un pelotero. que son las instrucciones. Los peloteros, para empezar, sacarte el calzado. Entre otras cosas, sacate el calzado. Pesar menos de evite su sobrepeso. Lo cual mejora la condición. Se mete el gordo en pelotero. Pero evite, yo no puedo evitar, señor. Yo evité. Dice mientras se agarra el arroyo. ¿Sabes qué pasa? Esto no lo puedo evitar. ¿Sabes qué pasa? Yo evité. Esto me lo gané con años de pasta. Yo evité. Yo evité. Evité las dietas. Lo evité. Evité las dietas. Esquivé todas las dietas. Muy bien, este es como el locutor, así que lo cierto es que en el pelotero con el gordo que se te mete en el pelotero que te deja las pelotas hecho tipo panqueque. Sale del tubo. Porque viste que están huecas, son de aire. No es que son sólidas las pelotas. Se mete el tipo y queda. Te deja una especie de colección de frisbees abajo. Bueno, ¿qué cosas tiene que tener un pelotero? De apoyabrazos. Para, podemos describir. Hay lugares, por lo menos acá, en donde los niños suelen, los padres de los niños, hacemos la definición de pelotero. Los padres de los niños los alquilan temporalmente por, qué sé yo, 3-4 horas para el cumpleaños del niño, que tienen juegos que incluyen uno, que es el pelotero, que está lleno de pelotas de plástico. Estas pelotas son huecas, que deben tener 10 centímetros de diámetro. Varios colores. Son huecas livianitas, muchos colores. Me encanta cuando ponemos serio. Varios colores, sí, varios colores. Después hay una especie de polímero liviano. Polímero, sí. Bueno, y hay pasadizos, que hay inflables. Y hay, claro, sí, consta de una construcción. La mayor parte de los fierros estructurales están cubiertos de goma espuma. Exacto, muy nunca bien. Hay un fierro al aire. Claro, está cubierto, porque imagínate, es un peligro. Es más, hasta ahora está. Es un desastre pidiendo ocurrecer. Jamás se editarás esto. Lo cierto es que esa construcción de caños metálicos cubiertos por esa goma espuma liviana, qué sé yo, evita que los chicos se golpeen. Los chicos entran como una especie de laberinto. Ahí compuesto está, de pasajes, puentes, redes, caños, plásticos transparentes, tubos a los hámster sobredimensionados. Claro, es un... Es como una jaula de hámster para chicos. Mira. A ver. La jaula de hámster queda muy cara para comprarla. Si vos como otro que vamos a desarrollar en algún otro episodio, los juegos de niños, que ya hemos tocado, pero es muy interesante. ¿Cuándo ves una jaula de hámster? ¿De niños que ya has tocado? No. ¿A qué jugabas de niño mentalmente? Eso queda para otro episodio. Okay. A lo que voy es, cuando ves una jaula de hámster... Sí. No empezás a... por lo menos yo me hago cargo y digo, cuando veo las jaulas de hámster digo, ¡qué divertido! Sí, a full. Creo que el hámster se divierte. Yo pienso igual, sí, o sea, más allá de la soledad, aparente y... Se divierten. Es sí, como subir, bajar, muchos pisos, rueditas, se tiran, cañas. Se cuelgan, hacen aeróbicos colgados de las rejas de superiores. Digamos que el hámster entiende que la libertad es eso. Y para el hámster la libertad llega hacia ahí. No sé sincerarme, hámster está desesperado por salir a jaula a toda costa. Pero lo que está afuera no es mucho mejor. Claro. No, eso yo se lo explicaba. O eso es una interpretación. Yo se lo decía. Mía, quizás. A lo que voy es. Vos que querés volver lo mismo es divertido. Es una interpretación tuya, vos que querés volver a la jaula del hámster. Claro. Al útero materno. Había caños. Prefiero estar ahí adentro, lleno de acerrín, que acá afuera. Donde conocí a papá. Pasando frío. Pasando frío y de donde dependo del inmediato albedrío. Bueno, ya estoy grande. Bueno. Tengamos que. ¡Cuarentena! Acabo de pisar. ¡No le están haciendo caso a la. ¿Qué dijo el doctor? Ma, vos también, no parés, No le están haciendo caso a la doctora. Va, ¿y la promesa? Por un lado, uno agarre, otro puje, señora, puje. Sí, claro. Una posición de tensiones ahí. Bueno, yo estoy realmente perdido. El tema era los caños del pelotero. Del pelotero. Sí. Vemos ahí que... yo tengo un amigo que usa pelotero como sinónimo de prostíbulo. Ah, sí. No es un juego de niños. No, no, lo tiro como trivia del lenguaje argentino actual. Se ha utilizado pelotero como sinónimo de prostíbulo. Ah, bien, no quiere decir que sea una estructura de caño. No. Lo cual sería muy interesante, me sorprendería realmente. Pero no. Igual los caños no están cubiertos de goma espuma. Por ahora. Hay un caño nomás. Digamos que esto de la estructura de caños cubiertas con goma espuma es utilizada por los chicos y los padres felices de ver a sus hijos en esa libertad, ¿no? Volviendo a la libertad acotada como pelotero con la del hámster, vemos que mi jaulita puede ser ese pelotero. Uh-huh. Ahora, cuando en una jaula de un hámster metemos un hipopótamo, ¿qué puede suceder? ¿Qué suele suceder? Yo he visto el hipopótamo tratando de beber en el bebedero del hámster. Una vez vi un hipopótamo y la cabeza le chiquito. ¿Qué tan chiquito era? Era como un... ¿Cuánto habías consumido, Nahuel? No. ¿Qué estaba con calmada? Era un hipopótamo que medía como si fuera un sapo. Ah. Y tenía un hiposapa. Estamos entrando en tenía la anécdota. Cabeza. No. Era cuando visitaste las selvas del Amazonas. Tenía cabeza de sapo. Ese líquido de adentro de un árbol. Pero el cuerpo era como el de un sapo. Ajá. Era un hipopótamo. Un cuerpo de sapo, ¿sí? Y cabeza de sapo. Y que hablaba con la voz parecida a quién. A Hillary Clinton. ¿A en inglés mismo. Me asustaste, pensé que se decía Jaime Bailey y me asustaste. ¡Ah! Otro personaje. Bueno. ¿Viste qué neutros que estamos hoy? Podríamos a Roberto Gómez Bolaño. Sí. Argentina tiene. Bueno, ok. ¿Los hipopótamos? Entonces, los hipopótamos, no, cualquiera. La condición de hipopótamo impide el ingreso a una jaula de hámster. Es básico. De la misma manera que vos no te meterías en un hormiguero diciendo, ¿qué pasa? ¿No hay espacio para mí? El hipopótamo entiende que la jaula de hámster no está pensada para... Y fue necesario que la preceptora de la hamstería le diga no, hipopótamos no. No, hipopótamos no. No es necesario. Hay un cartel. ¿Hasta dónde indique... llegan los derechos de los animales? Claro. ¿A dónde está el derecho del otro? Te diría. Claro. ¿Del otro qué es? ¿Otro de la raza o de la especie distinta? ¿O tendríamos que hacer derecho como parece? Que todas las jaulas de hámster entre un hipopótamo. Por si hay un hipopótamo que quiere ir, tendría que estar la duda. Claro, si no sos racista. Claro. Si no segregacionista. Haceme la rampa para hipopótamos. No, es que yo he visto colas de hipopótamos y el patobica no me dejó entrar. Que no me deja por hipopótamo. Claro, no me deja por hipopótamo. Soy tan animal como el hámster. Aparte, el patobica también tiene una condición previa de animal. Los jóvenes buscan hablar temas de actualidad utilizando animales como excusa. Vean ustedes el capítulo de Animal Farm. No, yo recuerdo por fue una promesa de igualdad y ellos abusaron del poder. Claro, los chanchos. Una promesa incumplida. Sí, Animal Farm es toda la gran metáfora del comunismo. Okay. ¿Es como la rebelión en la granja? Es la rebelión en la granja. Por primera vez estoy hablando de lo mismo que la gente. Hay un tema que me une. Claro. Que me une. Basta. ¡Carajo! Basta de buscar. Voy a dejar de buscar peloteros. Sí, ya entendí. Estaba hablando de lo mismo y usando la misma tangente para llegar al punto. Revelémonos. Comunión con el prójimo. Revelémonos. ¿Qué? Revelate, revelate ahora que estás con el MP3 en el colectivo. Revelate, parate y bajate. Hay un punto de tu vida donde tenés que decir: me revelo. Me revelo. Me revelo. Me revelo. Me siento al revés. Cansé. Claro, sé tu propia imagen cuando... y te bajás. O te sentás en la mitad del pasillo. No, revelarse venías es otra parado, cosa. Venías parado, cansado, agarrado del caño y dices, me siento en la mitad del pasillo. No, revelarse es bondi vacío y me quedo parado. ¿Y si, o y si no me le cambias al chofer? Yo manejo. Yo manejo, deja. Rebelarse. Sí. No, es, para rebelarse es no tomar el. ¿Rebelarse con qué B? Me gustaría que con sea. ¿Con B corta o con B larga? No, las B son al pedo. La B que pedo. No, no, la es lo B mismo. Que quieras. ¿Y cómo que no? Y no porque uno es rebelarse de rebelión y otro es rebelarse de revelación. ¿Qué? No, no, pero cachito. Hay un rebelarse de rebelión y un rebelarse de revelación. No, para. Un rollo de fotos se revela con B corta. Corta. Y la rebelión en la granja es con B larga. Ah, una bueno. Revolución. Bueno. Bien. Revolución es con B corta. Sí, pero es otra cosa. Bueno, no lo sabía. No lo sabía. ¿Cómo no lo sabías? ¿Utilizas no la lengua sabía. Castellana a diario? Vamos no, por el episodio 47. Por no darle participación cultural a la B corta vela. No. Eso la por niego. Ser un purista que pretende negar de toda regla ortográfica que no sea hablada. Vos querés igualar a las dos S, la S y la C, querés sacar yo tengo una pregunta. La B corta. Yo tengo una pregunta. ¿Con signo de interrogación? Eliminar la H. El signo de interrogación al final. Sí, al final. Al final. ¿Por qué? Así. Abracémoslo. Defendemos el ¿cómo? Septiembre. Sí, defendemos el inviernando. Inviernando. Sí. Que sea fácil, que se entienda, que la gente lo mame. Cancelame el inicio de pregunta. A ver. Cancelame el inicio de exclamación. Por ejemplo, volvamos con lo más básico de nuestro idioma. Sí, quiero teta es lo más básico de nuestro idioma. Perfecto. Yo recuerdo la primera lectura de mi colegio primario. Eso cuando aprendí a leer. Cuando dijiste yo recuerdo después yo quiero teta. No, eso realmente no lo recuerdo. No lo recuerdo. La pregunta es, ¿es voluntario? Simplemente había un engrama que no estaba creado a nivel cerebral. Punto, final, seguimos con otra cosa. Ahora, MB larga, NB corta, sí, ¿es una regla ortográfica? Sí. Si existe esa regla, ¿para qué están esas palabras que rompen con esa regla denominadas excepciones? Porque no es un idioma pensado, es un idioma que creció orgánicamente. Si no está pensado, ¿podemos dejarlo de lado y decir yo tampoco lo no pienso? No es un idioma construido. Yo tampoco es lo un construyo. Idioma que crece orgánicamente. No, pero está basado en acuerdos, pero en convenciones. Pero las convenciones son como las promesas y hay que cumplirlas. ¡Che, carajo! Oh, ¡te la tiró! Convención con B corta y C. ¿Y vos te enojarías si yo te digo me revelo con B corta? O no es más que me enojarme, no te puedo no entenderte. No me enoja, pero te corrijo. ¿Pero por qué? Con C. Hizo con Z. ¿Entendés? Ignorante. No, porque vos me decís, me voy a revelar, Armandito, y capaz te vas a dar un baño en esos líquidos donde. Pero por eso apoyo. Por eso apoyo. Me voy a meter el culo en acetato. Por eso. No. Te molesta, boludo. No, te pones hablando de que no quiero cómo me sacan las hemorroides, gordo. Es una excelente comparación de una palabra que podría ir hacia dos caminos. Por lo tanto, ser más explícito. No es el del rollo la única revelación que hay. A ver. Y bueno, vos te puedes. ¿Qué es lo que pasa en un rollo de foto cuando se revela? Aparece que de alguna forma no y aparece la verdadera. Entonces imagen. Entonces podríamos decir. Que estaba latente. Aparece algo que estaba latente. Es una verdadera revelación que de una película salga una imagen. Claro, ¿cuál es el premio que sea el premio de revelación? Es eso. Justamente. Alguien que estaba tapado y fluye. Y que ahora de golpe brilla. Pero se ve la y el potencial y de esa persona. Y William Wallace corriendo por una pradera con una sí, espada en la mano. En pollera y sin calzones es una revelación. Es una revelación. Sí. Entonces estamos hablando de lo mismo, señores. No. Oh, yo quería que digan que sí. No. Lo de William Wallace es una rebelión, no es una revelación. No, una rebelión más vale. O sea, claro, no. Bien, perfecto. Pero ese sujeto se rebeló. Sí. No, porque ya era así, no se reveló. Ay, ¿cómo podemos decir ya era así? No, se reveló el momento que le degollaron a la novia. Y no, ahí matan al padre. Una revelación. Y cuando matan al padre. Revelación. Ahí sufrió, era hasta entonces. Ahí sufrió una revelación. Era hasta entonces tiene que razón. ¿Cómo se llama? La revelación de Enrique. William Wallace, primera infancia. ¿Quién era? Enrique. Enrique. ¿El rey era Enrique? Sí. Bueno, él creyó que Enrique iba a llevar al pueblo. No, lo sé. Sí, en el digo que sí, pero. No, ¿quién era el rey? Eduardo, tiene razón. Eduardo era. Eduardo, no sé cuánto. Eduardo decía. El malo. Eduardo el hambriento. Luis, Enrique. Bueno, el bueno, rey, él pensaba que el rey. Uno de esos reyes de Inglaterra. Lo iba a llevar a Francia. Sí, Luis me suena a Francia, discúlpame. Bueno, podemos introducir el concepto de revelación y dejarlo. Dale. Ya está. Introducible. Quedó introducido. ¡Hay que revelarse! ¿Cómo? No sé, no importa. Todo se termina reduciendo siempre a lo mismo, ¿no? ¿Pero revelarse o rebelionarse? Quiero introducir y se acabó. La vida misma. La vida misma. La vida misma. Promesa. La promesa que no se cumple. ¿Cumplirás? ¿Cumplirás? Una promesa por cumplir siempre. Me dejaré incluso 2 minutos después. Me dejaré introducir. Dame 2 minutos, perdón. Dame 2 minutos para armar la promesa. Una promesa nueva. Que no se puede cumplir jamás. Siempre se renueva. ¿Tenemos noticias? ¿Tenemos noticias de qué? Una, no sé, ni importa. Sí, ¿oíste hablar del planchado extremo? El planchado extremo. Una señora sí. Que tiene una pila de camisas por planchar en muy poco tiempo. Se me ocurre. Eso es el planchado cronometrado. A ver. Es una disciplina. O planchar límite. Solamente las puntas. Tienes razón, extremo. Demasiado inteligente para mi nivel. Eso es casi de humor inglés. Sí. Humor de Eduardo el malvado. Hablando de sí. Williams. Sí. ¿Viste? William Wallace no se ría con esos chistes. ¿Viste? William Wallace no entendió el humor inglés. No. Tiene voz de tu prometida. William Wallace escuchaba el humor inglés y enloquecía. ¡Aquí el humor inglés está prohibido! ¡Prohibido! ¡En Escocia! ¡Humor escocés! Sí. Traían gaitas y bueno. ¿Vieron? Quería otra vez introducir. Sí. Muerte en un funeral. Te están dando muchas oportunidades. ¿La viste Muerte en un funeral? Todavía. No vi Muerte en un funeral. Véansela y después la comentamos. Bueno, excelente. Pero podemos comentar. Excelente, muy graciosa. Lars and the Real Girl. Excelente. ¿No la Lars vi? Y la chica real. Excelente. Pero llévensela. Llévensela esta noche. Excelente. No es inflable, hombre. Es rígida. Es así. ¿Y él? De silicona. Oh, bueno. Bastante. Está para introducir. Está para revelar. Para revelarse con la moneda. Aparte. No le toca un pelo. No. Bueno, está excelente. Excelente. Tiene unos diálogos. Tiene una sensibilidad. Después lo. Es increíble. Hola, Nahuel y Andrés. Les escucho siempre y a fin decidí dejarles un mensaje. Empecé a escucharles porque hace poco tiempo viví allá y me enamoré de la Argentina. Al principio bajaba el podcast para que no perdiera mi dominio de español. Soy americano, si ustedes ya no se dan cuenta. Después de pasar tiempo, me encontré esperando ansiosamente que saliera el próximo episodio. Ustedes tocan temas que, aunque a veces sean boludeces, a mí me impactan mucho porque me hacen acordar de mi tiempo allá, buenos amigos y cierto vocabulario utilizado solamente allá que extraño oír. Bueno, con todo eso, termino en decir gracias por recordarme de mi vida allá, por ayudarme mucho con mi español y por distraerme de la vida normal que aburre a todos nosotros. Muchísimas gracias, su oyente número 1 de Estados Unidos, Brad Welsh. Y Lars and the Real Girl merece un análisis más minucioso. Tiene diálogos imperdibles, escenas épicas, una profundidad angustiante por momentos. Así es, una realidad que sorprende realmente, ¿no? Es una patada a la sociedad moderna. Es increíble. Es una. Sí, pero es una visión muy interesante y muy propia de cómo una persona se puede, por un lado, o sea, habla del individuo, uh-huh. La manera en que uno se puede vender a sí mismo una historia o una forma de hacer las cosas y no ver lo que lo rodea realmente, ¿sí? Por un lado. Genial. Pero también habla al mismo tiempo, a nivel sociedad, cómo la sociedad puede ser apoyo y el entorno ser terapéutico para esa persona, digamos. Como no por el choque, sino por la compañía, lo puede sacar adelante. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, bien. Me encanta. Y la tercer, para mí el tercer leitmotiv de la película, esto así, es que tiene un gran respeto al tiempo como acción terapéutica. Viste que sí. Todo el tiempo la persona está diciendo. No lo había pensado. Espera, eso. Es verdad. Es como que todo, viste, todo bueno, tiene su tiempo de caer. Eso. cuando empezamos nuestro episodio, yo dije una cosa acerca del tiempo, vos contestaste casi recriminando mis tardanzas. Pero es una costumbre. Y Armandito nos explicó algo que tiene la naturaleza, que viene relacionado con el proceso, que la construcción lleva tiempo. Y lo que acabas de decir me parece que... La gestación. En la naturaleza se llama gestación. Es gestación. ¿Está bien? Los 9 meses. ¿Se entiende lo que quiere decir? Los cosos para que florezca la cosa. Sí. Bueno. Y más o menos que más ese tiempo extendido o acortado es problemático. Y rosa con la muerte, como decís vos. No cumplir con la promesa de ese tiempo es problemático. Me encantó, apreté el botón. Me cerró la idea. ¡Fuching! Me introducí. Me cerró la idea. Me entendí. Introducí. Me entendí. Es bueno que te cierre una idea antes de que tenga que cerrar a alguien. Genial. Conclusión, Lars. Igual ahora los escuchas y estamos felices. Ya publicaron uno. Tranquilo. Dos semanitas tiramos. Claro. Bien, bien. Mirá, muy bien eso, ¿eh? Bien. Semanita tiramos 150 comentarios. Primer día te pongo 150 de carnaza. Te pongo un poco de papa. Yo con un chori, un pancito, todo eso. Te pongo 150 comentarios. Un vaso de vino. Pero un vaso. Pero ahí me gusta. Llenito, llenito. Es que ni hielo entra. Nada. Ahí. Que se te vuelque cuando lo levantas. Tenés que saber medir el sodazo. Se acabó. Que le hagas el sorbete. Es el que al pinchar salpica. Ese. O el que no explota. El chorizo bueno. Salpica desde la parrilla. Te llama. Te pide que vayas. Vení. Me conecto con vos de esta manera. Es la voz de Basilio. Sí, del coco. El coco cuando lo veo. No, yo sé que. O sea, así puede llegar a quedar gracioso. Hay un momento en el que a las mujeres particularmente les desagrada sobremanera. Empiezan a mostrarse como con, y eso la corta con una cara de ay, me desagrada demasiado. Y cuando le empezás a hablar un poco así, viste, gordo, el otro día vi una minita. Ay, no. Eres viejo de brava. Es un siendo, o sea, lo tenés que entender como eso. Eso sí. Tenía puesto una pollera. Claro, el otro. ¿Qué hace el otro? ¿No? El otro escucha y ¿qué hace? Y el modo... Por lo general te escucha... El modo Pierce Brosnan también desagrada. No, bueno, pero... Si te pones así... No, el otro día vi una... una no, pero... Una nenita y... Más... Sí... No, pero es... No, entre... Una pollerita. Claro, vos sabés qué boliche va. Claro, ¿viste? Es más raro. En mi barrio. Sí, una minita y una pollerita. Eso es más raro. De vereda a vereda. Cada paso que daba se levantaba un poquito más la falda. Así es, sí. Suena más perver. Sí, que bueno. Ah, dale. No, el otro. Dale, que el coco no parecía más. No, el otro es más carnaza. ¿Entendés? Más, claro. El otro es dame tortuguita. Claro, el otro es más larga distancia. Vos te dio más miedo porque. Exacto. Son igual de pervertidos. Nada más te dio más miedo porque te pareció un pervertido más inteligente. Puede ser. Sí, te tenés más miedo por eso. ¿Te pareció no sé si más te miedo. Pareció más cerca de Hannibal que de José Pervertido. Bueno, volvamos. ¿Podemos volver? Sí, por supuesto. Conclusión, Lars and the Real Girl. Podríamos desarrollar un poquito más en otro episodio. Yo le doy 5 a Andrés. Yo le doy 5 a Andrés. Vos no tenés capacidad de Andrés. Yo una muñeca. ¡Ah, no! Yo voy a Andrés. ¡Le doy 45 a Andrés! ¡Yo voy a Andrés! ¡Yo también! ¡Por eso me llamo Andrés! Yo no le doy a Andrés. Gracias. Le doy Andrés te dice gracias. Yo le doy a Andrés. No, y Coco, bien que te gusta. Coco, cuando te vení vestido de muñeca. Mantequita. No. Manteca, nene. Vino la gata también. Le hablaste así. Seducción fatal. Vení conmigo, gatita. Venga, gatita. Bueno. Tenemos noticias entonces. Sí, ¿cuál era, Armandito, tu tema? No, no, no, tenemos noticias. Vemos, la verdad que no. Sí. Gente que hace. Planchado extremo. A ver, desarrolla un poquito esto. Sí, el planchado extremo puede ser uno de los deportes más cool que no participaron de las Olimpiadas de este año. Empezó hace una década en Inglaterra. Cuando un trabajador, Philip Shaw, un trabajador de una fábrica de textil, unió cuatro conceptos separados hasta ese momento, que era un hombre, una plancha, una tabla de planchar y un medio ambiente poco común. A ver, una tabla de planchar y una plancha no son ajenos, o sea, no son ajenos, generalmente van de la mano, naturaleza, o sea, no son cuatro cosas opcionales que se unieron. Si tiene que usar la calle, van de la mano, claro. Sí, digamos que el tipo tanto no, en eso tanto no laburó. ¿Qué hizo Phil? ¿Qué hizo Phil para decir? Un hombre, una tabla de planchar, un hombre y una plancha, una tabla de planchar. Bueno, no, dos planchas, dos planchas, una plancha para cada mano. El tipo plancha a dos manos. Por eso extremo. Planchando en estéreo, tío. Sí. Con dos planchas y también con dos tablas de planchar o con una sola tabla de planchar. Puedes hacerlo con una sola tabla de planchar. Así. Ahí depende cruzado, de la dificultad. El planchado cruzado. De la dificultad. No, podés ser bien organizado y planchás hacia los extremos. Bueno, con eso, empezás del centro y las mangas las y con eso laburás bien. ¿Qué es esto? Cuádriceps. Laburás tríceps. ¿Laburás tríceps? Así. Nada como tener un médico para que te corrija los nombres de músculos. Y los números romanos. Y los números romanos. Mal. No, parece que tener novia. Muy porque bien. Las novias tienen la promesa de corregir. Constante de la corrección sobre números romanos. La reputación constante. ¿Ves? Hasta esto te corrigió. Me corrigió. ¿Me corrigió la corrección? La refutación. La corrección romántica, la refutación constante. Te lo refuto, Ernesto. Refutame. Refutame. ¡Refunfutame! La refuta. Refutame esta. La refuta madre que. Sí, esa también te la refuto. Esa también te la corrijo. Tráeme la caja. La refuta. ¿Para qué? Para corregir esta. Okay. La mandé a tu vieja España. Flor de... venís a joder la flor de tu tono. Conclusión, planchado extremo. Planchado extremo. Este tipo ha andado planchando, combinó deportes extremos, los deportes de riesgo, con planchar en esas situaciones. Por ejemplo, planchado haciendo paracaidismo. El tipo se tira de un avión con una plancha, la tabla de planchar, y obviamente... algo para planchar, porque si no estás planchando. Está arrugado, porque en el baño, ¿verdad? No hay peor cosa que agarrar un pañuelo planchado y plancharlo. Y planchearlo. Es no, muy simple. El tipo dice, no, me trajiste toda ropa planchada, boluda. Me encanta la aclaración de la noticia en la cual dice... Cable. Veamos, ¿sí? La plancha, carbón... Era la batería. El señor dice, sé que puede parecer tonto. No, en serio. No, boludo. No, para. Acá te tomamos en serio. Esos son los preconceptos que tenés. Dijo, sé que puede parecer tonto, pero algunas personas lo toman muy seriamente. Sí, vale. Entrenan para las competencias. levantando planchas, como si fueran pesas, ¿sí? Y entrenando porque necesita mucho resistencia y mucho atletismo para llegar a las condiciones extremas. Absolutely. Y después dentro de ahí, obviamente el arte de planchar con finura, ¿no? Con clase. Con delicadeza. Con delicadeza. Han planchado en el hielo. Han planchado. Acá vemos una persona sumergida en el agua helada. Entre los témpanos de Mogi y planchando. Un glaciar, parece, ¿no? Un pavo es. Es un salado. El señor se puso el smoking para ir a planchar. Es un pavo total. Acá iba planchando en un pantano. Snorkel, lo que me encantó fue planchando con snorkel y con la tabla semisumergida. Semisumergida para no usar rociador. Nótese que la publicidad de El Apresto no funcionó. Y por supuesto también planchando en el desierto. ¿Y este por qué de espalda? Bueno, sí, planchar en el desierto. Hay una sensación que tarde o temprano. Veamos siempre a nuestros amigos los nipones. No, porque, claro, se laburó en la oficina de planchado extremo. y el plancheo de extremo Japón. Sí, es sí. Muy bueno. Es muy bueno. Así que esos son nuestros amigos los japoneses. A ver, si esto lo hace un inglés, no causa como que lo haga un japonés. O sea, no, pero es inglés el original. No por eso. Phil. Pero es esponja. No, pero te cuenta que los japoneses levantan cualquier cosa. Un inglés se puede hacer planchar. La idea es ridiculizarse. Claro, buscar la forma en que en establecer algo nuevo. Cuando digo establecer, claro, tipo luchar, tiene que haber armado contra alguna... el famoso. Ya está todo inventado, ya está todo. Claro, dicho. El tipo dijo, a ver, tráeme lo que se hizo. Y le trajeron todos los libritos, todas las cosas. El tipo leyó y dice, che. Che, acá nadie falta fue a planchar en un claro, acá falta hagamos esto y después lo escribí. Entonces el tipo fue no, pero mirá que para el planchado extremo y después hagamos un club, después hagamos una competencia de esto, vendamos las remeras. Ahí se ve un solo señor que es Don Phil. Hay que ver si tiene la Confederación Sudamericana de Planchado Extremo. 6 seguidores. ¿Podemos hacer las representantes en Argentina? ¿Podemos decir? Si hay representantes, convocamos. Yo te hago el planchado extremo. Convocamos. Yo te plancho en el tren Sarmiento. extremo. Convocamos a todos los planchadores extremos para que no solamente nos cuenten cuál es su planchado extremo, sino que aparte lo documenten. Claro, que lo puedan documentar. Claro, y que de alguna manera, no lo creo. Y que de alguna manera nos puedan contar cómo se les ocurrió. No, cómo nace esto de, yo voy a planchar con al revés. Igual te digo, es ¿cómo algo, es el planchado al revés? Es algo que yo no agarras la camisa, no pones la plancha, usualmente. Fija el piso. Fija el piso. Fija el piso. No. Bueno, estamos hablando de cosas no. que no están hechas. ¿Desde ya? Bien. Entonces, plancha fija al piso. La tabla planchar. No, la plancha. Y vos venís. Con una morsa. ¿Te las rebuscas? Vamos. Ya empieza. Ahí la vegetación te puede hacer. Caliente hacia arriba. Claro, Y venís. Agarrado de una tabla de planchar. Ah, te lanzás como sol. Mangas de camisa atadas del otro lado. Sobre el extremo donde están las patas de la mano. Y vos surfeando con las haciendo las patas de la tabla de plancha. Venís catedral. Sí, Cerro Catedral, cerquita de Bariloche, en la Patagonia Argentina. Casi 72 días de nieve. En el año garantizada. Entonces vamos, la tabla de planchar hacia abajo, la camisa atada en la parte blandita de la tabla de planchar, y vos venís haciendo un snow planch, porque es muy nuevo, es el planch board. O el iron board, ¿no? Bueno, entonces vamos así hasta la plancha, obviamente la superficie. O la versión argentina que es el planchi. Siempre se lo el planchi. Subite el planchi. Este es otro deporte extremo. Que dos personas enfrentadas se rían y la misma carcajada. ¿Cómo era la falta? Y la misma carcajada. ¿Cómo era la falta? Doble. La mandíbula. Sí. Retumbó y ¿y qué vas a decir? ¿Te rebelás? Me rebelé. Te acomodé el maxilar. Me rebelo, pero estaba pensando en el Iron Ball. No, también cuando vos empezaste con... Me encantó el Iron Ball porque es un deporte que lo puedo llevar por todo el mundo. Sí, claro. Te tirás a hacer snowboard pero en una tabla de planchar. Me sacás la pata todo y te tiras ¡fum! ¡Iron Ball! No tiene más ciencia que eso. ¡Es genial! Pero consideremos esto para... Hagamos algo más localista. A ver. ¿Para qué otra cosa utilizamos la plancha? El lomito board. Utilizamos la plancha los argentinos para churrasquear. Claro. Entonces, podemos ver. Hacer cocinar un lomito en lugares extremos. No, te tirás en una cabaña de bovinos. Una plancha caliente. Mi primer registro de conductor. Uh-huh. Sí. Mejor dicho. ¿Qué decía? ¿Puede manejar qué? Decía carreta. Que todo vehículo, el artículo 1 decía que todo vehículo que circule por la vía pública deberá tener un conductor. Muy bueno. Es excelente. Es muy bueno. A ver, repetir. En latín. Conductorum. Deberum. Bueno, el. Todo vehículo que circule por la vía pública deberá tener un conductor. Claro, es bueno. Genial. Aparte sí. No sobra ninguno de los términos porque dice un conductor, no más de uno. No, un conductor. Con lo cual también se produciría un efecto extraño, sino como quién es el que lo claro, conduce. Claro, ahí sobraría por lo menos un conductor. Claro, sobraría. No, claro, sobraría. Es un conductor, uno y no más de uno. Deberá y que circule, que el vehículo esté circulando. La circulación. Si no, claro, puede estar estacionado sin conductor. Sin conductor. Claro. O con varios. O con varios conductores. Con varios uno arriba del otro, ¿ves? Pero no puede conducirse un vehículo que no esté circulando. ¿Y este? ¿Cuál es la conducción? Yo cerré bien la puerta. ¿Podemos a ver cómo me repetí la primera parte? No puedo. No, porque. ¡Dalda! La primera parte. No, estamos en el 47. ¿Puedo hacer un? Bueno, me voy a adelantar el chiste, pero. Sí. Me voy a adelantar el chiste, pero era algo así como. Este podcast deberá ser llevado por menos un conductor. Sí. O algo así, pero no quedó gracioso porque no me repetiste. Ahí tenés. Pero es así, lo ahí pasa. Esto a los profesionales no le pasa. Claro. Todo vehículo que circule por la vía pública deberá tener un conductor. Y la analogía sería. Todo podcast que circule. Por la red de redes. El éter. Deberá tener por lo menos. Un conductor. Pero vos le harías. No, por porque lo menos. Los podcasts tienen piloto automático. Vendría bien. Este podcast tiene piloto automático como el de donde está el piloto, viste, el inflable. Se fue un pucho. Se fue un pucho. Y, bueno, exactamente. Bueno, yo sigo con el tema de las instrucciones para utilizar las cosas. Porque. Eso es lo que te permite no solamente utilizar bien lo que acabas de comprar y obtener el máximo provecho de la promesa que tiene el artículo, sino también que participas culturalmente de lo convencional. Por ejemplo, plánchese las remeras de algodón, plánchese a tal temperatura o lávese a tal temperatura. Obviamente que si vos no lavás una prenda, ¿qué puedes usar? La ropa siempre dice lávese con agua fría a mano. En Haití, ponele. Sí. Y decir, pero para. Yo obviamente la ropa lo lavo. ¿Qué te pensás que calor que hace? Lo cierto es que esas instrucciones muchas veces te permiten obtener la respuesta de esa promesa. Claro, pero ¿quién la cumplimiento de esa promesa? Sí, sí. Ahora, cuando vos no lees y utilizas mal una remera. Esa es la alerta de la remera mal utilizada. Dice, es bueno el sonido. Utilizas mal una remera y la remera te dura poco. ¿A quién le he hecho la culpa? Claro. A la remera vos no me insististe, remera. Claro. Que te utilizas bien. No cumpliste la promesa, claro, mantuviste el mundo demasiado estático. Claro. No, claro, no hay lluvia ácida. Claro. Metiste los brazos por el mismo agujero. Bueno, ahí está. Una de las instrucciones que le falta a la remera es justamente. Un decir, brazo por manga. Por manga. Yo tenía un cartoncito que había venido con unas remeras que me había traído mi padre de un viaje, que justamente tenía las instrucciones sobre cómo usar la remera. Te mostré así en tono jocoso, pero estaba bien hecho en diagramas, por dónde meter la cabeza y por dónde sacar los brazos y en qué forma, y todas las formas erradas en las cuales no debías hacerlo. ¿Y te acordás el origen? Era Estados Unidos. Bueno, ahí está. ¿Por qué se prueba? ¿Por qué me acuerdo porque estaban buenísimos los otros dibujitos en las cuales salían dos brazos por el mismo lado y por el otro ninguno. Uno que salía dos brazos para arriba y para acá y la cabeza por el costado. Cuando la instrucción para utilizar algo es tan precisa, básicamente precisa, ¿a qué se la adjudicamos? Son muy creativos. A la industria del juicio. Claro. A la industria de la demanda. A que lo legal por ahí se hace de esas cosas, ¿no? Se toma de esas cosas para poder llevar adelante un juicio. Pero lo que estaba hablando era justamente de el buen uso sin llegar a lo legal. Genial. Lo más comprensible de parte del consumidor es que tenga unas reglas claras, básicas, elementales, que podrían ser 4 o 5. Claro. Y de ahí parta mi vida. Seguir respirando. No con respecto a mi vida personal, sino al aprovechamiento del aparato. Es decir, no sé, tiene tres botones, este es el que lo enciende, este es el que lo, no sé, le aumenta la velocidad y este es el que... Este es el de autodestrucción. Claro, y así. Este es el colisionador de protones y ahí agarra. Y este reactor nuclear funciona entre 26 grados Fahrenheit y esas cosas. Introduzca el plutonio por la endija. ¿Y dónde está la endija, che? ¡Tiraste el plutonio! De hecho, ahora creo que el 10 de septiembre se prende el colisionador de partículas y bueno, así el sac rotlo per la cota es con mucho y bafloco. Me conecto. Taque toque. Me conecto, me conecto. Que te va por lo que se me remoca. Hava lo vas, Nico. Digamos que no te imagines. Digamos que ya las instrucciones a esta altura de la noche es mucho decir. Las instrucciones es mucho decir. De ese acelerado, las instrucciones no están claras. Porque si no, él se acordaría. No te imaginé. ¿Podría un aparato venderse sin manual de instrucciones? Sí, podría venderse. Venderse sin duda. No, me refiero, ¿sería igual de efectivo? O sea, ¿descubriríamos ese beneficio tarde o temprano? Bueno, lo que podríamos hacer... No importa si sí o si no, pero sería bastante divertido encontrar los usos de las errados de las personas. Pero ¿cómo llegás a la compra? ¿Cómo decís? Tengo 30 pesos, ¿qué me alcanza? Y mira, por ejemplo, una cosa... Llévate esta caja, vas a tu casa. Llévate esto. Y dice, va, me gasté los 30 pesos. Está muy bien, vos vas con 20 pesos así. 30 pesos. Hola, vengo a comprar algo, ¿no? Y agarran y te dan lo que sería el equivalente a un, no sé, un sacacorcho. Pero no te explican para qué. Bien. ¿No? Entonces vos te vas y decís, voy a utilizar mi elemento recién comprado. Ahora. No, la utilización de algo es posterior a la necesidad. Qué fino que se para. Bueno, vos decís, voy a utilizar un sacacorcho. Si no tuviste la necesidad de tener una nueva, chuparte Science. El wick. Esto no es. Si no tuviste la botella, si no tuviste necesidad de chupetear un vino, ojalá. No vas a decir, qué necesidad, ¿cómo le saco el corcho a esto? Claro. Qué fino, señor. O sea que el cada vez vamos más atrás. Yo pensé que esto iba para adelante. El sacacorcho. Cada vez nos retrotraemos. El sacacorcho. Corcho o huevo. Es la cáscara del huevo, el sacacorcho. Claro. El huevo originario venía dentro de una botella. Cuanto más quiero entender, más atrás me siento en la escala evolutiva. Ahí está, porque qué tipo. Pero está mal, porque la necesidad no importa. Hay un tipo que fabricó un sacacorcho y lo metió en una caja. ¿Desde cuándo, Armando? Nada que ver, la necesidad no importa. No, en este caso. En este caso. ¿Desde cuándo? Desde ahora, en este ahora caso. Ahora ponemos claro. Y vence en 20 15 segundos. Claro. Sí, no. Está todo reglado. Cuando termine de grabar este podcast, vuelvo a hacer cosas por necesidad. Lo cierto es que el tipo hizo un sacacorcho, lo metió dentro de una caja y le puso un precio, 30 pesos. Vos fuiste al comercio, ¿qué me alcanza con 30? Chum. Claro. Te llegaste a tu casa, no sabes si tenés vino, si tenés botellas, si nada. Pues llegas a tu casa con ese objeto extraño. Claro, y decís, voy a abrir lo que compré con mis 30 pesitos. Uh-huh. Abrís la caja. Este ahí un sacacorcho. Y te encontrás algo. ¿Te encontrás algo? Sí. ¿Qué me dices? Me te encontrás algo. ¿Qué? Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con un? Sacás un ojo. Sacacorcho. La, la claro, imagen eso, es sacacorcho. ¡Ah! Lo mirás, claro. Oreja. Que extractor de mucosidad. Tráeme que yo te hago la traqueotomía. Pum. Pum. Matar animales para comer. Por ejemplo. Con el sacacorchos. Destapar birrita. Es destapar birras, pero con el otro lado el sacacorchos. No, golpear hasta que se abra. Hasta que se rompe el vidrio y después chupa la cerveza del costado de la botella. Ah, es bueno. Yo sabía que era para esto. Digamos eso. Entonces decís, ah, bueno, ¿usaste el sacacorcho para algo? Sí. Bueno, ¿dónde tenés un paralelo a ese momento del sacacorchiano? En la historia del cine. En 2001. A ver. En el momento en el cual el primate utiliza por primera vez el hueso de un par como arma. Digamos que es el comienzo de 2001, dice del espacio. Ah, ¿y qué hizo con el hueso? No, pero el hueso que hizo, lo arrancó, encontró un hueso en el de golpe, van todos a aparece el monolito en la mitad de, pum, del desierto. Así hablaba Zaratrusta. Y bueno, van todos los estos hombres monos, digamos, hombres primitivos a observarlo. Y luego de tener contacto con esa gran simbólica metáfora loca de lo que sea que cada uno entienda por el monolito, cambia algo. ¿Sí? Y de golpe, algo que no tiene utilización, como es un hueso, era un fémur grande, el primero lo utiliza para romper otros huesos. En realidad lo utiliza como arma, como herramienta. Agarra y le pega, se defiende, o sea, protege su interés contra otro, lo usa de palo. Y le parte la cabeza a otro. Ahí hay un efecto de casualidad absoluta, porque si vos me decís que... No, según la película no hay un efecto de casualidad. Sí, estaba porque el hueso estaba ahí. Distinto sí, es agarrar, arrancarle no, el fémur al otro. Ese mismo momento, el tipo agarra, tiene el sacacorcho y el sacacorcho ahí está ahí. No importa cómo llegó ahí, si lo fue y lo compró, lo que sea. Ajá. Está el hombre y el sacacorcho. Bueno, tenés razón. Y nada más en el mundo. El hombre y su sacacorcho. Que el mundo que es, si no. El mundo. Y te toma el costado de la botella. ¿Qué es el mundo si no es un hombre y un sacacorcho? Un hombre y un sacacorcho. No, abuelo. Otra vez, abuelo. Trague, abuelo. No, la fuente no, abuelo. No haga. Dale. Get up early when the sleeping pill wakes me. I take a wake up pill to fill with energy. I power on hard and I check my messages, but I don't have any messages. I take a driving pill and head to my car. I drive around it because work isn't very far. I call my phone and I check my messages, but I don't have any messages. All I know, driving on drugs feels better when they're prescription. All I know, the world looks beautiful, the world looks so damn beautiful. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now, right now. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now, right now, right now. Work is anything but quiet these days. I try to mitigate my concentration haze. I can see the day unfold in front of me, so I take the stairs and hit the gym. The phone is ringing when I get to my desk. Well, plus the stinging's now a sharp pain in my chest. So I take a calm and X and just chill. And then it's time for lunch again. All I know, work is easy when you don't stress out about deadlines. All I know is I take my medicine, I always take my medicine. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now, right now. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now, right now, right now, right now, right now. Sometimes I'd like to slow things down. over, but I can't stay to work late. Gotta leave and get ready for my second date with a pretty girl that I met at the pharmacy. Right in the prescription line, I take a pill for my social anxiety. I get a table and a nice bottle of Chablis. Now it's getting late and there's still no sign of her. I have another glass of wine. All I know is the wine lasts longer when you don't gotta share it with someone. All I know is the steak tastes better when I take my steak tastes better pill. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, right now. Ay, abuelo, le va a hacer mal. Es una ola, abuelo. Se está deshidratando, mira. El abuelo suda, suda por la lengua. Esto no puede ir. ¿Qué es mejor, la experiencia o ser viejo? Yo permuto. Claro. Permuto años quiero, por falta de experiencia. Ya, quiero ya. Como el que. El de. Cambio par de muletas por paracaídas roto. Bueno, este te cambia la experiencia por un par de años de juego. Está perfecto. Bueno, la condición, justamente, esa condición. Para de... poder equivocarme de nuevo. Ah, ahí tenés. Ay, esa con... conclusión, o sea, en la búsqueda de aprendizaje vale equivocarse. Y no hay otra forma. ¡Vamos, carajo! Hay una condición para el aprendizaje que es la ignorancia. Vos podés aprender solo lo que ignorás. Claro. Si no lo podés. Entonces, aprender. Veamos esto de. Es un. Te agarraron un vacío legal. Entonces, podemos. Antes de saber algo, tengo que saber si lo sé. Si lo ignoro. Sí, para claro. Poder saber aprender con la H. Sí. Tengo que saber que no lo sé. Porque si no, ya estaría sí, incurriendo sí, en sí. Una. Aprender con la H quiere decir que no sabes. Bien. Bien. Aprender. Aprender con la H es tomar. Sí. Sí. Bueno. Lo cierto es que en algunas aprehender, aprehender la almohada, aprehender la hacha, sacar la zanahoria que escondiste bajo la almohada. Aprendejete esta. Aprende que. Esto sí que es humor complicado. Problema ¿eh? Para entender. Este es un humor delicado. Te mandé las instrucciones para entender. Porque viste, no te diste las instrucciones. Tiene humor. Te diste el humor. Es humor húngaro. Humor de recién nacido. De poca en Hungría. Porque nadie es profeta en su tierra. De nunca... recién nacido. Es humor de recién nacido. El famoso humor de la isla de Pascua. Sabor de un. Sabor a mí. Sabor a mí. Es un. Bueno, yo digo esto. El uno, humor justamente. Bullano. Vos nacés y te encontrás con que. Vamos a simbolizar. Te encontrás con varias cosas. El sacacorcho es sí. El universo. Vos nacés y encontraste un universo. Sí. Sin manual de instrucción. Hay gente que lo descubre, que lo encuentra más temprano que otro, pero sí. En el nacimiento, en cualquier edad que sea ese nacimiento. Uh-huh. Vos nacés, cero experiencia, te encontrás con el universo. Que en principio puede ser un sacacorcho por la cuestión de asibilidad. Ajá. ¿No? Pero el universo. El bebé ya tiene una especie de reflejo a agarrar el. Sí, sí, sí, sí. La aprehensión. La aprehensión. Y hay un. Pero porque hay un tema de madurez, singa, amba. Interesantísimo. Vamos a Hakuna Matata. El universo sin prospecto. Oh, el ¿qué universo, problema? ¿Cómo lo el universo uso? Viene sin prospecto. De hecho, el hombre se ha encargado desde tiempos inmemoriales de escribir él mismo el prospecto. Muy bien, imagínate las que civilizaciones no han hecho otra cosa desde que empezaron hasta que ahora sociedad... que escribir el prospecto. De hecho, las religiones lo que tienen es un prospecto que dicen ser escrito por el creador, cuando no es otra cosa que el prospecto de un universo. Como sociedad le dimos autoridad a un grupo de personas que nos dicen en qué casos hemos incumplido con alguno de estos menesteres. ¿Cómo se debe usar el universo? Y, exacto. Yo lo hice en tanto día, lo hice con esta intención. No, no, me refiero a seres de peluca. Y... Opa. Trabuco. Opa. ¿Qué son? Son ¿De qué estás hablando? De lo legal. Los jueces de Inglaterra. Por ejemplo. Claro. Que, o sea, sin ir más allá, o sea, sin... ¿Por qué? Cuando hablamos de lo... ¿Para qué vos ibas hasta más allá? Religioso. Sí, por acá estamos bastante empantanados ya. Cuando hablábamos de lo religioso, yo sentí como un vacío o como una cuestión irrespondible. Y ajá. Se me ocurrió un paralelo con lo jurídico. No lo digo, mamita. Entonces, poder acá decir... Acá nos sacaron un prospecto. Podés decir... ¿cómo es que hay gente que me dice hasta acá sí y hasta acá no? Claro. Si incluso les estoy dando ese poder. No sé si otra vez. No, no, yo creo que es mejor que no lo trates de explicar. Ah, bueno. igual caímos en el hueco que dice: che, este universo no tiene prospecto. Bien. Entonces decimos: ah, bueno, me encontré con un sacacorcho. ¿Cómo lo usé? Ah, para. Tratás. Golpear. De alguna manera estamos utilizando el universo para. Yo lo uso para romper los huevos y hacer. Claro. No. Y grabar un podcast. Yo uso el sacacorcho para sacar los ojos. Grabar un podcast del baño. Es una rotura de huevos en diferido. Bueno. De última, libre albedrío puede hacer. Claro, pausa, top. Sí, sí, sí. Delete. Pero digamos esto, si, mirá si nos hubiesen dicho, cómo está hecho el universo. A ver, ¿no? Entonces digamos. Y queda qué? Un aburrimiento, porque queda poco por investigar. Bueno, no, bueno, pero. El cómo está hecho es cómo está compuesto hoy. Tan porcentaje de esto, tantos claro, miligramos no, de sí, esto. Sí, sí, sí. Eso que llevó siglos y todavía sigue siendo un misterio, te lo dan de entrada. Te lo dan de entrada y te dicen, che, mirá. Esto que tiene. Así funciona. Un excipiente de tal manera y viene en comprimidos o en líquido, en suspensión. ¿No? El digamos que viene también, sí, eso es cierto. Que hay varias fórmulas para suministrártelo, uh-huh. Para entenderlo, a ver. O para utilizarlo. Por ejemplo, inyectable, intramuscular. Hay veces que el universo te inyecta. Te la preparado. Y también que te diga la... Dice que te cae de arriba. Y que te diga las propiedades. De acá del sí. Puente de San Francisco. Desde el Golden Gate. Me defecta. Me han defectado desde arriba del puente de Tokio. Y que te diga también cuáles son sus características, sus propiedades. Ajá. El universo tiene. ¿Cuáles son las propiedades del universo? Sirve para esto, claro. Las propiedades conocidas. ¿Qué hace el universo en vos? Y la gravedad. Bueno. De la materia. Sobre nosotros el universo. Sí, sobre él en principio. Ah, me levanta a la mañana. El universo te llama, ¿qué hace? Me llama. Me provoca te supervivencia. Te despierta. A mí me nutre. Claro. Te me, nutre. Me maravilla. Me nutre. Me nutre. Nutri super universal. El universo nos nutre. Me provoca sobre maravilla. Todo curiosidad. No, curiositiva. Curiosidea. Nos maravilla. Ya lo dije maravilla. Yo. Ah, perdón. No lo hace repetir. No te hago, no te. Pero no me parece mal que te maravilla a vos también. No, pero a él también. Se trata de. Es un... ¿Y a mí? ¿Qué vale. dijiste? ¿Y no dijiste algo de curiosidad? También me provoca curiosidad. Sí, con suerte te excita el universo. Pero bien, ninguno ha contestado lo que, a que el universo me dice cómo usar. Sos espectador de un sacacorcho. ¡Ah, el sacacorcho! ¡Ah, me maravilla! ¡Me zamaramba! Me curió, pero no me dice cómo está usarlo. Está bien, tomando como por cierta tu definición, ¿no? Muy bien. Ahora. Haces muy bien en tomarlo por cierta vez. Bien, vamos. Pero. Solamente una manera teórica. También vence 20 segundos. Tan rápido como se acaba el. Cosa que tampoco sabe. ¿Dónde está el sellito de este universo? Claro, vence, caduca. Consúmase preferentemente antes. Lo que dice Armandito, consúmase antes de. Aún si es, digamos, tomando por cierto. ¿Dónde está el punto dificultoso? Es, ¿cómo haces vos para escuchar lo que te dice el universo? ¿Cómo hago yo para entender? Eso es lo difícil. No, pero yo entendí otra cosa. Perdón, ¿eh? Yo entendí una especie de... Qué bueno esto, que de lo mismo podamos mejor, entender. Mejor disculparse no. que pedir permiso, Nahuel. Entendí algo así como... Que se nos marcó una posición de espectadores a nosotros frente a una realidad que deberíamos, que debería ser vívida, y no desde ese lugar, sino desde él, o sea, no desde la platea, sino desde el escenario. Porque somos. Exacto. Es que estamos todos. No, pero. No existe la platea. Bueno, pero nosotros nos referimos como a no, eso. Que te haga me maravilla. Dijimos, me nos nutre, sí, nos salame. No podés... O sea, hasta incluso sí. tomando, ¿no? Pero como, no como puedes tomador. Estar fuera del universo. Ese justamente, si algo de lo que no se puede estar fuera es del universo. ¿Y pero sos consciente de eso todo el tiempo? Porque yo ahora me acabo de dar cuenta que estaba hablando como un espectador o como un tomador o como un opinador. Cualquier cosa que esté en el universo tiene las dos posturas al mismo tiempo y simultáneas. Qué poco autocrítico. qué falto. Qué poco autocrítico. Qué poco autocrítico. Tu universo. Vos y tu universo. Sí, pero ese es el problema del universo, que nada puede estar fuera del universo. Me babeo en tu universo. En realidad el. Me veo el universo desde arriba del puente de Brasil. Lo que nos permite conjeturar no es que... No se puede estar fuera del universo, uno es parte del universo. ¡No! ¡Yo estoy en contra del universo! Te quiero ver. De Universal. Te quiero ver. Amigate con el universo, Nahuel. No, está todo bien con el universo, bueno, de hecho... Digamos que ahí encontramos un límite. Ah, bueno, no, el universo no tiene instrucciones porque nosotros mismos no tenemos instrucciones. Y tampoco tiene límite. Bueno... Y tampoco tiene límite. No lo dejes, no le dejes acotar cosas a tu no, discurso, no tiene límites. No tiene límites porque tampoco digamos, no tiene límites, es una mentira. Es lo que mejor relativa, ¿no? Porque bueno, tiene límites como lo tiene la jaulita del hámster o el pelotero de los chicos. Pará, pero esos límites están establecidos, pero son bastante quebrantables con un gramo de inteligencia. Ah, en o tu condición suiza. Hacia el hámster. Claro. Pero hablemos de la condición de creador de universo y con respecto a vos. Ok, no, entendí. Okay, no salí okay. de Villalulo, ¿viste? Exactamente. Somos el hámster de bueno, de pero igual vayamos a nuestra propia naturaleza y digamos, ah, bueno, ¿cómo serían las instrucciones? ¿Dónde voy a planchar? De un sacacorcho. ¿Cómo serían las instrucciones de, ah, voy a ir a planchar? ¿O cómo serían las instrucciones que nos permitan ser más amigables de lo que consumimos? Las instrucciones de las bebidas gaseosas. Que nos hablan de disfrutar, nos hablan de... ¿Cómo? Dice, bébase con... Solo con amigos. Solo con amigos. Bébase en solo un estado de felicidad. Claro, un estado de felicidad previo. Sí. Imagínate instrucciones de bebidas alcohólicas que eran no beba para compensar. Claro. Por ejemplo. Evite. Evite, claro, es prohibido. Lleva mucho de tu voluntad. Claro, no lo puedo evitar. Evite, pero sí, ¿cómo tratan al prójimo? No las instrucciones no lo tomes para desinhibirse. En realidad, el vino te dice, tomame a mí y no al otro. Esa es la instrucción del vino. Cada vino. Chao. Es la promesa, es el exploto, juego exploto, de el exploto, cuerpo. Me supero. Los vinos, lo acabamos de lograr otra vez. Acabamos de romper nuestro propio récord de ininteligibilidad. Los vinos tienen voluntad. Aparte, en carrera de larga ininteligibilidad, en carrera de larga distancia, aparte. La relación que se va creando entre los oyentes, porque nos hablaron de un podcast que llegó a la friolera de 186 comentarios. Yo estuve en su web y en el último número tienen 50 y pico. Yo creo que es bastante representativo. Etcétera Podcast, que yo creo que es una web que todo podcaster debería visitar, porque es un buen ejemplo de un buen diseño en el que queda claro cómo suscribirse, qué es la suscripción y qué es un podcast. Está realmente bien, bien planteado ese, ese diseño. Yo recuerdo, y no me acuerdo qué blog era exactamente, pero había, en una ocasión me encontré en Dig un tema que decía que hay dos formas de crear una comunidad activa en un blog, y una era ser muy carismático o tratar muy mal a tus lectores. Y de hecho fue prácticamente un experimento social que hicieron, porque había una persona que tenía obviamente muy buenos temas y muy buenos tópicos y tenía una cantidad bastante elevada de comentarios, y había otra que comenzó el blog normalmente, pero a medio camino comenzó a postear cosas que eran realmente o racistas o poco intelectuales, y la gente respondía con comentarios mayormente porque obviamente les molestaba lo que era. Y al final de cuentas posteaba algo como una imagen que nada más decía ja, y la gente respondía. Así que puede ser por dos razones. En el caso de Etcétera Podcast, obviamente sabemos que no es por qué tal se llaman a sus oyentes, pero es un fenómeno interesante porque hay muchas personas que están en lo más alto del periodismo o de lo que es tecnología o de lo que sea la temática, que muchas veces no tienen esa atención. Tiene usted el caso como de Kevin Ross, por ejemplo, el dueño de Dig, o un periodista famoso aquí en Estados Unidos, John C. Dvorak, que tiene años de experiencia, tiene una cantidad increíble de seguidores, pero van ustedes a sus blogs y no tienen más de 10, 15 comentarios. Y hay otros casos como Etcétera Podcast, que es un podcast, obviamente es un muy buen podcast, pero que así de la nada logran formar una comunidad con personas que están activamente respondiendo a sus temas. Así que me dio gusto verlo. Yo diría, ni siquiera sé por dónde empezaría a explicar el fenómeno, pero es uno de esos casos en donde tu contenido es tan bueno que simplemente la comunidad se mantiene en torno a él. Así que felicidad. Después yo les cuento una anécdota mía de las remeras. No, contala ya. Pero en vivo, muy dale. Putito. Putito. No, para. No, pero esto lo editan, ¿no? No, va a no, salir. Es que es una. Ah, entonces no está. No, no, pero dale. No, va a salir. No, va pero. A salir. Es una promesa blanca. No va a salir. ¿Qué? ¿Necesitas introducción con no, respecto a la remera? No, ¿querés que salga tipo natural? No, solo que me acordé cuando lo estaban tan remediando. Ustedes. Yo era chiquita y me di cuenta, me hicieron dar cuenta, que las remeras tenían un derecho y un revés que yo hasta ese entonces no sabía. Para, te decían cuello de etiqueta en la escuela. Ahí viene etiquetita. No me había dado cuenta que existía un derecho y un revés. Pero, momento, ¿cuántos años tiene? ¿Qué quiere decir derecho? ¿Te referías diferente a espalda y frente o espalda a y derecho frente y revés? No, la costura me daba cuenta. Ah, ¿por qué eso no me daba cuenta? Yo muchas veces usaba con la costura para afuera. No, porque bueno, cuando te la ponías al revés, te iban a regalar algo. El mundo del revés. Te regalaban algo si te ponías algo al revés sin darte cuenta. No, el frente y la espalda. Entonces me explicaron, no solo la etiqueta, sino que además el corte es diferente. Claro. Tendría. ¿Lo viste? No sé, que te quedaba un poco. 7 años. Un poco incómoda del cuello. No me daba cuenta. Entonces, no, yo. Claro, ahí me curé. Dejé de hablar así. Que parezco un accidente. Dejaste ir a la foniatra. Yo estaba feliz con ese descubrimiento. Coco. Entonces, quise aleccionar a mi amiguita. Tenía 2 años menos que yo. A ver, entonces, pará. Yo quise aleccionar. Yo estaba feliz, me sentía muy mayor. 6 años te diste cuenta de esto y dijiste. Vamos a enseñar al resto de mis compañeros. Claro, a mi amiguita, a mi vecinita. Creo que buena que era ya. No, pero en realidad yo quería ver más. Ah, querías demostrar tu conocimiento. Sí, creo que no fue de buena. Que vengan, vengan. Sí, yo creo que sí. Me puse en jesuita y puse. Claro, mira. Jesuita de la remera. Tenía el guardapolvo de marrón. Vengan a mí. Me puse una sandalia. Venid a mí. Y aprender. Sí. Entonces le dije a mi amiguita, ¿vos sabés cómo? ¿Cuál va adelante y cuál va atrás? Y me recagó porque me dijo, sí, el dibujito va adelante. El dibujito, muy bueno. Terminó. Esa es mi anécdota. Yo el dibujito quería adelante. Y es la alternativa que yo nunca había pensado. Se ve que de una época en la cual ninguna remera venía con dibujo atrás. Yo no había pensado en esa opción. Pero ahí está, las instrucciones de las remeras con dibujo son más fáciles. Y esa es mi granito de arena. Pero es un granito de arena, no, eso es un. Es un arenero entero. Claro. Un granito de arena. No, y me lleva un montón de cosas. Sí. Como yo salí muy frustrada. Yo quise enseñar algo y no pude. No le, me quedé sin palabras. Ah, no le pude decir, no, existe otra. Otra explicación que es más científica que el dibujito. Bajate. Es el corte, la etiqueta. No lo pude decir porque realmente me sentí muy frustrada. Claro. El dibujito adelante me recagó. Claro. Las remeras con dibujito adelante. El problema no fue que vos no tenías razón. Son es que de gente. Te vino con una respuesta mucho más eficaz. Que no, escuchan otra. Más verdades las que uno cree también. Una una respuesta que no había tenido pregunta. ¿Cómo estamos todos? Eso. ¿Y a vos quién te preguntó? Tienes que hablar de los dibujitos, para un cacho. Te dijo, tu amiga te dijo. ¿Y a vos quién te preguntó? con el número de video de Maradona. No sabía. Con el que te había puesto a agarrar la remera. ¿Y a vos qué te importa? Decía con un tono púrpura en su rostro. Es que yo voy para allá. Saber volver. Como dice en un libro que tengo yo, hay un libro que se llama La cabeza en la bolsa, que hay un personaje que tiene está vestido con la ropa al revés para porque no le gusta que la gente hable a sus espaldas. ¡Ah! ¡Oh! ¡La ironía! Para saber lo que la gente dice a sus espaldas. ¿Qué dirán de nosotros después de todo esto? ¿Las espaldas? No sé. Genera algo todo lo que decís y sí. En cuanto más trascendencia toma, más cosas genera. Bueno, en ese sentido. Repulsión, aburrimiento. Náuseas. Náuseas. Mareo. Instrucciones. Mareo, casi como un medicamento, ¿viste? Siempre me decías, me vas a llorar cuando me muera. ¡Uy, Dios santo! ¡Ese episodio extraño! Y bueno, el señor ¿vive la abuela? No. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Sí. Puta madre. Es la única que se va a cumplir siempre. Es una promesa que podemos hacerse. No, la de llorar cuando te mueras. ¿La de llorar un muerto? Ah. Sí, pero es por la curiosidad. Yo te juro que como... ¿Qué piensan de uno los demás? Claro, yo por lo dos no la haría igual, te digo, ¿eh? No sea cosa que no me lloren. A ver, no, esa, pero por ejemplo, ella tenía la una. La más triste que sea blanca de todo. No, yo hay algo ahí realmente que no entiendo demasiado. Es un dicho bastante común decir: me gustaría estar muerto o fingir mi muerte para ver las reacciones. ¿Qué tanto me querían? Yo, o sea. Escucho esto desde pequeño. Nunca lo pensé, nunca lo entendí. No. Siempre tomé a la muerte como lo más traumático que le puede ocurrir a un ser humano. Trascendental. Trascendental como pocas cosas. Como ninguna. Única en la vida. Sí. Única. Única en la muerte. Bueno. Única en la vida y en la muerte. Un poco definitiva, ¿no? Por lo tanto, un viaje, se me ocurren de vida. Un montón de cosas más divertidas de hacer que morirte para ver qué opinan de vos. Claro. Preguntar, por ejemplo, ¿qué te cuesta? Exacto. No te digo, no te digo que la respuesta va a ser igual de genuina, ¿no? Bueno, porque bancátela. No, ahora existe la. Puedes tener respuestas blancas. Claro, pero existe la personificación bondadosa del muerto, ¿no? No sé si comparte, pero los muertos son buenos. Mejoraron. Se murió con lo bueno que era. Era un calentón. Claro, tenía carácter. Y hasta esas cosas que. Exactamente. Igual yo me refiero a una cuestión térmica, más que nada. Pero sé que es un humor muy sutil para esta hora de la noche. Es el tumor húngaro. Sí. El tumor húngaro. De la baja húngara. Esas cosas que lo convertían en un ser despreciable por momentos. Son casi entrañables. Hasta que podrían ser la causa de su muerte. Lo convierten en. Exacto. En alguien más querible. Claro. O como una persona. Ay. Qué lindo este. El abuelo de Heidi, quizás en su juventud, en sus años. Flor de Turro. Los viejos son buenos. ¡Ay! Es un mito aborrecible. No, hay viejos malvados. Pero por favor. De hecho, además, tuvieron mucho más tiempo de ser malvadarse. Cuesta encontrar un viejo bueno. Ya resulta que los viejos. Cuesta encontrar un viejo bueno y sincero. Que te cuente la verdad. Claro, y que diga esto, yo lo pensé y ahora llegué. Otra vez. No, viejo. Sí, antes fue mejor. Antes eran otra cosa. Los viejos antes eran otra cosa. Eran jóvenes. Los viejos antes eran jóvenes. Como dijiste, como dijo Mubis antes, los muertos, ¿verdad? Gente antes no se moría. menos mal que sí, si no seríamos un montón. Se está muriendo gente que antes no se moría. Imagínate. Pero hay una parte de nuestra canción Patria que Mumi interpretó cuando era chiquito. Cuando era chiquita, como o juremos que me voy a morir. Y esa es una promesa. ¿Puedo pasar un pedacito del himno? ¿Puedo pasar un pedacito? El himno argentino. Si admitiéramos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Juremos con gloria morir, juremos con gloria morir, juremos con gloria morir. ¿Qué dice? No, juremos con gloria morir. Claro. O juremos con gloria morir. Y Mumi decía: o juremos que me voy a morir. Bueno, nada más cierto. Nada más sincero para un país. Y nos hizo jurar a todos. No, no, me lo imagino. Más, los quiero reunir a todos, quiero contarle un hito. Quiero decirles una estrofa a nuestro himno nacional. Empezó con la remera. La remera. Juremos que me voy a morir. El dibujito para adelante y recuerden. O juré. Es más. No, pará, qué complicado ese año. Ese fue un año en la infancia complicada. Fue un año, hice un pivo ahí en el. Juremos que me voy a morir. Es un uniforme de cola. Estaría buenísimo introducir ese concepto entre los niños del jardín. No, de hecho, yo creo que si el. ¡Juren que van a morir! ¡Juramos! ¡Sí, juramos! Prometo. No, juré. De hecho, si el himno realmente dijera eso, capaz que hasta nos iría mejor como país. Desde si aceptáramos la nuestra finitud. Si hay una promesa que vas a cumplir es esa. Es esa. Para, empecemos por ahí. Porque con gloria. Poquito. Bueno, no, no, poquito. Es verdad. Con gloria sí. No, los que juraron con gloria morir. Mm. No, boludo. Eso es. Ahora, si conocieras a la gloria que yo conozco. Juramos que no. Me morí con esa gloria. Esa gloria sí que te mata. Me morí con gloria. Divina gloria. Ahora, el. Con un cuaderno bajo el brazo, de tapadura naranja. Repuesto. ¡Las ideas no se matan! Juremos con gloria. Es verdad, lo único que seguro te va a ocurrir es la promesa gloria a la vida negra. Sí, cumplible. La única promesa cumplible es esa. Y para lo cual, lo único que tenemos que hacer es, para poder cumplirla, estar es vivos. Mantener la condición de vivo. Porque son ningún muerto muere. No. Salvo que sea un zombie. Y le corte la cabeza. Imagínate el reclamo, ¿no? Imagínate el reclamo. No, boludo, tenías que estar vivo. No. Te morís, así no te morís más. Un cerebro. Che, nos comemos un cerebro. Nos hacemos. Che, te queda cerebro. Fondue de la heladera. Fondue es eso. Me fundí de ser. ¿Cómo darse cuenta si sus amigos se convirtieron en zombies? Regla número uno. Te está masticando la oreja, tratando de llevar el cerebro. Cuando le piden cerebro. Seso, puñuelito de seso. Los niños zombies juegan mucho con la comida, así tipo rompecabezas. Cerebro, ¿no? ¿no? No. Niños zombies. Qué suerte que lo voy a editar aparte, yo. Aparte, niños zombies, pobrecito. Puedo sacar mis chistes malos, jaja. Niños zombies. No, no tiene nada. Aquellos que no escuchen el podcast no pueden. Puede criticar a cualquiera de los que conducimos el podcast. No puede hablar de las personas que postean en la página. Yo te entendí. Comunicado. ¿Quién dijo que podían comentar? Bien. Los que empiezan con D. ¡Es puro! ¡Es puro el que comenta! ¿Sabes cómo se hace esto? ¿Cómo? Sí, comentarios. ¡Comentarios! ¡Piri, pi, pi, pi, pi! ¡No! ¡Ni provoca! Nunca lo va. Es un separador. Él quiere. Es necesario un corte. Está bueno. Pero podrían tener otra cosa. ¡Ta madre! Tomá, pero no te pones a ver sin sonido. Hay mejores. Ay, pero bueno. Está bien. ¿De qué no hay mejores? Claro. ¿Pero por qué tiene que ser un sonido? ¿Cómo bueno, a ver, Armando. Sí. ¿Cuál es el separador de comentarios? A ver. Hay comentarios. La imagen. Ahí tenés gesto de comentarios, mirá. Pero es de audio el podcast. Bueno, vos todo crees. No sale. Ah, bueno, ahí te encontraste tu jaulita de hamster. Hasta ahí llegó el hamster, bastante bien. Se dio cuenta que había barrotes que lo frenaban con el exterior, Y al segundo, segundo maxilar. Al tercer diente que pierdo ya me doy cuenta que son barrotes. Fíjate cómo mira entre la vireta, pero sabe que hay una jaulita que lo detiene. No, yo como hamster sé cómo me meto abajo de la viruta y la abrazo. Sí, digo, qué lindo. Qué linda mi viruta. Qué lindo. Sí. No tenés que postear nada. Sí. Mañana voy y corro un poco la ruedita, pero hoy viruta, pero... Y me la tiro así encima, tipo como lluvia. Es genial, no lo había pensado. Sí. Viruta, viruta. Dice, estoy hasta la esquina a mear. Pero sí, viruta en todo el lado. Viruta. Y dejo que fluya así despacito. Viruta. ¿Cómo le hago creer a mi dueño que necesito una compañía? ¿Cómo le hago creer a mi dueño que soy macho y que no traigo? Porque viste que es difícil darse cuenta que es el hamster. Te trae otro macho. No, viruta. ¡Trajeron a Rocky! Lo veo corriendo en la ruedita. A Little Stuart. Si le doy 2 horas más seguro que lleva dolores, dice mi amigo. El Bobby le daba como un loco, que era un compañero. Bueno, me hace acordar a las mañanas que envidio a mi perro. Comentarios. Tenemos muchos comentarios, como habrán apreciado. ¿Qué pasa? ¿Viste que mudo que hice el ruido? No, se quedó el turbito que en el anterior. Aunque a veces en boludeces. Señores, comentarios, y hay que hacer una mención honorífica al episodio anterior, el episodio número... No, el anterior no, el pre... El 45. El 45. Que será recordado por todos nosotros como el episodio de los 186 comentarios. Es el episodio de varias cosas, el episodio del final reflexivo, es el episodio también. Esto realmente no debería haber ido, después corregido por nuestro público... Como esto sí debería haber ido, cosa que nos sorprendió. Y después nos volvió a sorprender. Ese episodio de las sorpresas. Totalmente. Nos volvió a sorprender con el excesiva cantidad de comentarios. Excesivo, pero bien. Excesivo para vos, guacho. Ahí me vino genial. Así que. A mí me encantó. El episodio 46 lo grabamos cuando me acuerdo que cuando en el episodio 45 teníamos 45 comentarios. Sí. Exactamente, hicimos ese. ¿Dónde estamos? Les agradecemos a. Sí. Luego de 45 se transformó, para aquellos que no entran a la página, en 186 comentarios finales. Y todo debido a nuestra ausencia un poco prolongada de las arenas. Justificadísima. Justificadísima, con sí. Las cosas que está justificada tan... que no la vamos a justificar. Así que agradecemos a Chicoria. Rodolfo. A Anakin. A Yus Mateo. A Zagbo. Sí. A Abril. A Me Quiero Volver Chango. Luni. Jonathan Moreno. Mumi. Mumi que está presente. Mumi que está presente en este momento. Se autoaplaude. Se autoaplaude a falta de nuestro aplauso. Caleb. Ángel. Ah, me toca los difíciles. Bamba Kikatoen. Bamba Kikatoen. Muy bien. Man. Rey de Azúcar, como si fuera un clásico, Marco. Silvia de Nataderos. Jesús. Gorbak. Evain. Vero Pereira. La escucha de nuestro mes. La actual. Escucha del mes, disfrazada de empanada. De hecho, disfrazada no, es una empanada. Es una empanada. Curte. O sea, sí. Walking Stop, muchas gracias. Kaiser Sose, el único. De nuevo, gracias. Gorbak de nuevo. Adri de Versalles. Adri de Versalles. Que no es común. Rodolfo. Otra vez, Luciana. Cassandra. Muchas gracias. Will. Marcos. El Nano. El Nano también siempre presente con uno de mis avatares preferidos. Florcita. También nos posteó Flor, muchas gracias. Gracias, Flor. Surfer Boy, muchas gracias. Dani. Dani de Reverso también, muchas gracias. Dani, sí, Dani el músico. El Invisible. Edar. Con el segundo mejor avatar. Sí, muchas gracias. Muy bueno. Padilla. Andrés, bueno. También, gran comentario. Israel. Ángel. Luni de nuevo. Zagbo. Dani. Silvia de Natadero. Luni. Silvia. Silvia. Iben. Silvia. Luli. Padilla. Iben. Se armó el chat. Se armó una especie de efecto cadena. Cuando ya la gente decidió que no era interesante ni importante, Dani, que posteáramos otra vez. Dani, muchas gracias. Sí, Dani de Reverso. Y Mumita. Finalizamos el de Mumita. Dios, Han sido muchísimos los comentarios. Realmente nos han desbordado, como nos tienen acostumbrados nuestros escuchas. Por suerte no desbordó, realmente. Muy gratificante. Hubo durante una semana todos. Complicada recibir tanto cariño, tanto afecto. Te noto extenuado de tanto afecto que recibiste. Sí, sí, es que el afecto te extenúa. Dame un ratito. Después sigo, pero ahora van. ¿Qué quiere decir? ¿Que la remera va al revés? Y también tenemos comentarios del episodio que corresponde, del anterior. Del episodio número 46, que es Comprate una Fobia. Sí, Vero Pereira nos dice: hola, no solo soy la primera en el capítulo más solicitado de la historia, sino que además soy la comentarista del mes. ¿A bien quién supera eso? Así que, como dijimos anteriormente, felicidades, Vero, por tu nuevo puesto honorífico. El Nano, contento también, descargando. Yus Mateo, Ángel Padilla. Sí, Bamba Kikatón. Casi te lo digo bien. Bamba Kikatón. Bamba Kikatón, que saluda desde La Coruña, en España. Y dice Nahuel: solo una cosa grande, Andrés, entiéndelo, todos tenemos un favorito de vosotros dos, aunque sea, aunque os queramos por igual. Así que Nahuel, sos el favorito de alguien. Ay, miralo cómo se pone desde la madre patria. Genial. Dani de Pereza, muchas gracias. No entiendo, bueno, sí. Jesús también contento. Todos generalmente contentos, eso es bueno. Silvia de Nataderos. Dice que tiene un gran secreto, no creo que Silvia tenga un gran secreto. ¿Mí? Te extorsiona. No, porque por lo de gran, me asombra. me asombra que algo grande haya salido de mí. Un secreto todavía, pero bueno, gran. Bueno. Bien. Anakin también. Que a Anakin le pasa el famoso efecto, etcétera, que es el de reírse solo en el colectivo. Eso, tenemos que desarrollarlo. Hay un tema que hay muchos temas pendientes. Ese es uno que puede ayudar mucho. Yo me siento entre esos escuchas que se ríen solos y no poder explicar. No poder explicar, sí, uno mismo. Porque y no sé, una posición cómoda con respecto es... Me río, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no me voy a reír? Lo que decíamos de vernos... Estoy pasando bien. Claro, estoy pasando bien. Y no tengo culpa de pasarlo bien. Es más, me veo reflejado en un espejo y sonrío. ¿Para qué? Para mentirme y decir... Estoy pasando bien. Porque primero viene el verbo. ¿Primero viene el verbo o primero la acción? ¿Vos qué decís? Ah, no, está bien. No, entendí, perfecto. Bien. Sí. Calagadas también sufre el mismo síndrome. Nos cuenta de que está en el transporte público y pasa eso. Miren quién comentó. Mira, el tifón dice: Tifón, simplemente gracias. Postdata, muchas gracias. Genial. Muy bueno. Se extrañaba por las ruedas, las arenas de los comentarios, etcéteriles. Dani Pereza nos cuenta que su camiseta dice: de pronto, comprame una fobia. Comprame, él quiere que le compre. Que le compre una fobia. Se explicaron acá, Jesús nos explica de dónde vienen los cuernos del rock and roll. Uh-huh. Bueno, y nos explica de dónde vienen el símbolo hang loose del surfista que perdió los dedos en medio, así que muchas gracias. Tanto Padilla como Rey Azúcar. Después Padilla y Rey Azúcar hacen apología de los cuernitos metaleros. Y quieren rock and roll, nene. Rock and roll, nene. Ahora, bueno, Vero Pereira, nuestra escucha del mes disfrazada de empanada. Eso es increíble. ¿Cómo puedo tener una escucha que se haya disfrazado de empanada? Y no por la fiesta, etcétera. Se disfrazó de empanada. Así es. Y después nos acusan a nosotros de. Este es mágico. De subrayadores de la empanada. ¿Qué cenaste, Andrés? Empanadas. Bueno. Rey Azúcar, le robaron el iPod Touch al Rey Azúcar. No. Nuestras condolencias. Encima era uno de 32 GB. No, oh, y eso sí me dolía. Bueno, el universo conspirará el para que te puedas iPod comprar uno nuevo. El nano no tiene iPod Touch nuevo. Hay que ver si lo compró legalmente o si de dónde vino. O si compró uno robado. Sí. Ojo que el Rey Azúcar le falta. ¡Epa! Si está dulce. Si ya tenía cargados los episodios, etc. No nos reímos de vos, Realmente, nos reímos con. Claro, realmente. El universo conspirará para que puedas tener de nuevo un aparato muy similar. Concentrate en ello y ocurrirá. Se va a encontrar un iPhone 3. Claro. Ahí está, con GPS. O se lo va a robar. No es necesario. No es necesario caer bajo por un elemento, por nada. Por nada, ni siquiera. Hay una discusión acerca de si el reggaetón es música. Yo creo que el reggaetón pretende ser un sonido. Ahora es incompleto. Es un separador. Claro. Es como decir, cuando decimos comentarios. ¿Eso es música? No. No es un sonido. Es un separador. Si mi separador fuera pep. Pep, sería reggaetón. Claro. Un despertador bastante molesto. Tú. Hay cuatro palabras que están siempre. Mami. Bueno, qué desagradable cuando en la fiesta empieza esa música y decís pu. Estaba bueno. Si la estaba pasando bien, yo vuelvo a sentarme. Me siento, ¿no? Vuelvo a sentarme, cara dura, porque estabas bailando. De fruta. ¿Y qué estabas bailando al terreno? Es que la onda es romperla con el baile. Ay, qué incómodo que me siento cuando hay que bailar, por favor. Me siento como el del Mago de Oz. Soy un maniquí con voluntad. Y sin corazón. No, también quería señalar, no sé qué les parece a ustedes, pero. Señalar, Nahuel, señalar con un algunos marcador. Comentarios de gente que solo pretende la molestia. ¿Merece ser nombrado ni siquiera? No, merece. Bueno, sí, merece indicar que. Merece ser nombrado por ser el primero. Lo que quería señalar es que decidimos con un criterio polémico sacar algunos comentarios porque dijimos esto está hiriendo susceptibilidades sin sentido alguno. De hecho, no me importa ni si hiere o no las susceptibilidades. No, porque en un principio comenzó como crítica incluso destructiva. Si pero vos querés decir, perfecto. Si vos querés decir, etcétera es una mierda, lo perfecto, decís y nadie, y lo va, y nadie te va a sacar. Ahora, comentario. No puedes decir el comentarista que está arriba mío es un salame porque no tenés derecho. Lo removí por. Agresión al prójimo. Agresión a un compañero. No por crítica. Fue removido no por crítica al programa, sino por agresión a otras personas. Innecesario. Muy bien, y hasta lo aclaramos de papistas. Sí, porque sí, no haría falta. No haría falta. No lo aclaramos porque es la primera vez. Exacto. Que se. Habeas carajo. Cabras, carajo. Cabras, cabras, cabras. Le sacamos el saco, le sacamos fuego. Muy bien. Primo puteadum. Bueno, y podemos leer one el. One putea per post, si no. One fucker. ¿Qué te parece? Tororo nos dejó un comentario con una instrucción, hablando de las instrucciones. Chan. La instrucción dice, atención, leer con voz de erudito, Nahuel, esta es tu música de fondo. Empiezo y comienza así. Cuando me silencio, sí, el señor. Yo he sostenido y seguiré sosteniendo hasta que se demuestre lo contrario, que buscar en un diccionario la palabra diccionario provoca una rasgadura en el espacio interdimensional, es decir, una puerta aleatoria hacia o bien una dimensión paralela o bien un salto en el tiempo. En cualquiera de los dos casos, se ha de tener cuidado con lo que los entendidos denominan la paradoja del abuelo, entre comillas que hago con mis dedos. La paradoja surge porque el presente depende de lo ocurrido en el pasado. Una de las posibles soluciones a esta paradoja reside en la teoría de los universos paralelos. Por ejemplo, si viajáramos al pasado, el pasado no, es un japonés medio raro. Un ejemplo, si viajáramos al pasado, bien, lo dije bien y me trae igual. ¿Por qué? Un ejemplo, si viajáramos al pasado y matáramos a nuestro abuelo, o en definitiva alteráramos cualquier suceso pasado, se abriría una nueva rama o universo paralelo en el que nunca seríamos concebidos. Sin embargo, independiente a este nuevo universo, consecuencia de nuestros irresponsables actos, seguiría existiendo el universo original donde seguiríamos existiendo. También existe la posibilidad de que atravesar esta rajadura nos liberase de la inercia temporal. Es decir, existe una velocidad temporal universal responsable de que un objeto no quede atrasado en el pasado ni avance hacia el futuro antes que el resto del universo. La rasgadura provocada por la búsqueda que realizamos en el diccionario podría provocar que el sujeto quedara liberado de la velocidad temporal y fuese arrastrado a un plano de existencia superior desde la que se tuviera perspectiva acerca del pasado, del presente y del futuro. Esta dimensión superior recibe el nombre de cuarta dimensión o dimensión tesseracto. Por tanto, y como conclusión, he de advertir a todos los curiosos y responsables que, de acuerdo a lo ya expuesto, realizar esta búsqueda puede provocar una destrucción de la realidad. Por tanto, no busquéis diccionario en el diccionario, ni siquiera para hacer la broma, es muy peligroso. ¿Ok? Así que, Tocoro, muchas gracias. ¿Nos ha instruido acerca de algo? La paradoja del abuelo. Es buenísimo. La paradoja del abuelo es... O sea, hasta el segundo párrafo venía con estructura espacio-temporal muy clásica. Sí. ¿Sí? La de, el destino, qué sé yo. Ahora, hasta Volver al Futuro. Volver al Futuro, episodio de Futurama de Roswell, todo eso. Ahora, de la mitad para abajo, un mundo nuevo y desconocido. Un mundo a explorar. La velocidad universal y que hay algo. Sí, que hay una velocidad relativa y que la rasgadura trabado, es increíble. Es increíble. ¿No? Así que cerramos con esto realmente para que provoque la reflexión. Y Muchas gracias, Tocoro. Este mundo es desconocido para mí, así que ya saben. Por ahora, hasta no que busquéis hasta que aparezca en tu habitación un viajero del futuro. Sí, y me diga, hola, soy yo. Soy tu abuelo. ¿Te acordás? Me creció la barba. soy vos. Que te tenga que decir un dato que vos solo conocés. Soy vos. Y ya te provocaría risa que te diga, ¿te acordás cuando te pusiste? Oh, no. De hecho, en el sentido de estos cuentos, yo recomiendo un cuento de Robert Heinlein que se llama By His Bootstraps, o creo que se llama Por Sus Propios Medios, que es sobre un señor que se encuentra consigo mismo en su habitación. Viaje del tiempo. Muy complicado, pero habla de todo este tipo de cosas. Y todos lo vamos a buscar, ¿no? No, todos no. Vos, para empezar, yo sé que no. Por esa cara sé que no. Los cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Cuál? ¿También viaja en el tiempo? Mr. Smith. No, pero se encuentra consigo mismo. Ah. ¿Y? Pero estamos hablando viejo en el tema. Los 50 canciones. La remera bien puesta. Bueno, pero si querés, Wells, la máquina del tiempo. No juguemos que Edgar se va a morir. ¿Qué dijimos de hablar mientras se servía el té? ¿Qué dijimos? Lo entendí. Y quería decirle muchas gracias al Rey Azúcar en particular, junto a un grupo de amigos nuestros que ha abierto un espacio de comunión en Last FM, donde por un lado se suben, o sea... Andrés, explícame. Explícame de qué la va, sí, sí. Last Te quedó FM. Un poco de berenjena acá, sí, en el tobillo. Exacto. Me encanta porque orgánicamente se creó un grupo en lastfm.com. Sí. LAST.FM. No es .com. Ah, es .fm. Qué boludo, ¿ves? Que ya lo estoy diciendo mal. Bien. Perfecto. Last.fm. Last.fm. Que se creó un grupo de gente que escucha, etcétera. Bien. Básicamente. Lo bueno es que también lleva registro de la música, el resto de la música que escucha estas, bueno, personas. Entonces los gustos musicales se comparan y se habla sobre la música que escucha cada uno, etcétera, etcétera. Lo grosso de Last FM es tenerlo cargado en tu iPod Touch, sí, en tu iPhone, o en tu reproductor, en tu compu, iTunes, en tu Winamp, en lo que sea. Te va llevando cuenta de las canciones que escuchas y te va desarrollando un perfil de tu gusto musical. ¿Qué lo puedes comparar con tus amigos y decir, ¿cómo estás escuchando a Madonna? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Estás con mucho Ricky Martin. Así es de alguna forma lo que nos enteramos cuando las personas escuchan el programa. Y algunas de las que lo escuchan se fueron uniendo y crearon un grupo. Así que por su propia cuenta, y le agradecemos. Es un éxito. Gracias. Gracias. También para aquellos que estén en Facebook, hay un grupo, etcétera, en Facebook. Hay un grupo, etcétera. Y una página, etcétera, en Facebook, que también tiene bastantes miembros. Otra cosa más que podemos, ¿no? No, yo quiero decir que agradezco de verdad muchísimo esta posibilidad de compartir estos espacios y justamente sentir desde el lado del escucha las vibraciones, las auténticas vibraciones que tienen estos dos muchachos, ¿eh? Que mira, este cómo están vibra, vibrando. Las vibraciones que salen de las dos cabecitas. De todas maneras, esto es algo que seguramente ustedes comparten desde el otro lado. Pero es bárbaro estar acá, ¿eh? Es bárbaro. Unos besos. Genial. No me des. Poné trompita. Poneme un piquito. ¿Cómo se distorsiona todo de lo de ahora me toca a mí, señor Armand. Muchas gracias por compartir este momento. Mumi desde ahí atrás. Gracias a ambos. El placer es nuestro, Andrés, aunque seguro ya caiga de nuevo en el chupamedismo y el autobombo. Realmente supera nuestras expectativas iniciales. Cada vez lleva más trabajo. Y eso que yo pensé que era ambicioso. Sin embargo, el trabajo es placentero y gratamente recompensado. Mismo nuestro público, aquí estamos. Esto se hace así, Nahuel. Esto fue el episodio 47 de Etcétera. Nuestra página es etcéterapodcast.com. Y nuestro correo es correo@etcéterapodcast.com. Y que también que pueden dejar en la página. Mentira, no es así. Sí, correo@etcéterapodcast.com. Bueno, pero tu jaulita llega hasta ahí. ¡Ay, Dios santo! ¿Quieres estirarte un poquito más? ¿Quieres estirarte un poquito más? Sí, estirame. Déjame un mensaje de voz. Estirame, muy bien. ¿Y qué más puedes hacer? ¿Quieres estirarte un poquito más? Sí, estirame. Vení, mandanos a un casilla de correo, un cheque. Salí de abajo. Esponsoreame. ¿Estirarte un poquito más? Estirame. Mandá un pasaje a los chicos de abajo en otro lugar. Sí. Te hacemos un vivo desde España, sí. En vivo de una playa de Tijuana, sí. Salí debajo de tu acerrín. Sí, de la isla de Pascua. Tírate acerrín en la cara. Tírate acerrín. ¿Sabes qué? Cuando vuelvas a tu casa, tírate acerrín encima y déjate de joder. Un ratito. Hasta mañana. Con el moto. ¿Qué tal? Estás parado, colectivo. Sentate en el piso si no tenés asiento libre. Sentate en el piso. Revelate. Con cualquiera de las veces. Esto ha sido todo, señores. Realmente un placer haber compartido con. Pero lo decís con tono de músico del Titanic, boludo. Un placer haber sido tocado con ustedes, señores. ¿Cómo es que es? Mirá, ya agarró el hipotermia. ¡Pará! ¡Leonardo! Leonardo, no te estás ahogando, te pusiste al revés la remera. Leo. ¿Cómo era que te pusiste al revés el chaleco, Leonardo? Jack. Otro día podemos desarrollar, pero en la tablita entraban los dos, ¿eh? Sí, totalmente. Adiós. Entraban los dos a fondo. Entraban los dos. Pero no tenía. Quedaban chupando frío. Quedaban chupando frío. La mina le cobró el pasaje de primero. Sí, sí, sí. Otra cosa, el flaco quedó ahí, la minita le hizo. Y ya me cogió. Sí. Una actividad. Y se le más, ¿sabes cómo se masticó la culpa de todos los años y esta arrugada? Adiós, a ese tío. Por algo. La vida. Vení que tengo un frío. Tengo un frío. Vení que te blanca. Se bajó del Titanic y así como estaba. ¿Qué te va a pasar para acá? Algunas dicen que no. Bueno, ya estamos de vuelta.